Nintendo, como Nintendo, ninguna, guapón. Mi tomo. Mi tomo lo que quieras contigo. Joder. Eti Tomás. Mi Venga, dale, tomas, amo. Edison. Aquí hay nivel. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Me gustan las motos! Arrancamos este cuarto programa de la séptima temporada y arrancamos con casi todos los miembros. La verdad es que estamos casi todos. A ver cuándo vamos a poder tener a todos en línea y que digan la suya. ¿Por qué? Esta vez vamos a tener un programa bastante cargadito también, porque hoy os vamos a traer ni más ni menos que dos juegazos a la palestra. ¡Qué alegría más grande! Y la verdad es que tenemos también muchísimas ganas de comentarlo. Luego vamos a comentar una cosa que, bueno, como ya hicimos otra vez, que no tiene mucha relación con el mundo de los videojuegos, pero sí con el mundo así friki en general, y es que hemos vuelto a estar en otra edición de un survival zombie, esta vez en Getafe, y os contaremos un poquito, pues eso, nuestras impresiones, cómo fue, quién se mató y quién quedó humillado por la... por los zombies y ciertas personas, véase aquí un servidor. Por imbécil, por idiota. Pero ya os comentaremos con calma. Así que ahora vamos a presentar a los tertulianos que nos van a acompañar. No sin antes soltaros la noticia del día, la noticia del Zas en toda la boca. Y es que por lo visto, Battlefield 5 está en desarrollo. Bueno, creo que nadie se lo esperaba, evidentemente, que un juego como Battlefield volvería a estar la quinta entrega, que ya no sé si es la quinta, bueno, número quinto, pero si contamos los de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, serán pues el 20 o el 25 de Battlefield. ¡Hala! ¡Hala! Y esta vez parece ser, según los rumores, que va a ser sobre la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que DICE volvería a las andadas de lo que fue Battlefield y volvemos a tener un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, o incluso puede ser que la primera. Así que parece que ya se han cansado de tanta guerra moderna, tanto futurista, y van a volver a los orígenes. No sé si es algo que nuestros zumbados y colaboradores ven bien o ya están cansados. Ellos mismos nos los dirán. Así que empezamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Tú qué tal? ¿Qué te parece esta noticia? Me parece bien. Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad es que la noticia yo la veo bien. Hace tiempo que no hacen un shooter de la Segunda Guerra Mundial, demasiados años. Y es un poco curioso que Electronic Arts se vaya a la Segunda o la Primera Guerra Mundial, que yo creo que juegos hay poquitísimos, mucho menos que con la Segunda. Y mientras que la competencia de Call of Duty se va al año 2400 y pico o algo así, según los rumores, que se van a ir al super futuro. Entonces dos grandes shooters que van a ir en contrapartida en cuanto a la época en la que se desarrollen. Continuamos con el señor Robert Blázquez. ¿Tú qué tal? ¿Tú ves bien esta noticia? Negativo. Pues muy buenas noches y la verdad es que no. La verdad es que estoy un poquito cansado ya de estos shooters, que al final siempre acaban siendo lo mismo. Las ambientaciones creo que ya no sabe qué meter. La Segunda Guerra Mundial creo que está bastante explotada. Call of Duty yéndose hacia futuros imprevisibles. Yo qué sé, lo que se comentaba de la Primera Guerra Mundial tampoco es una guerra que me llame mucho la atención, ni la época napoleónica, ni nada de eso. Ya es que la verdad es que para mí han perdido todo el interés estas sagas de... las míticas sagas estas de shooters ya no me llaman nada. Continuamos con el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas sobre Battlefield 5? Que yo soy mariquitas. Hola, muy buenas noches a todos. Pues a mí me parece perfecto. Yo creo que es una época de donde nunca deberían haber salido, entre comillas. Los mejores juegos para mí en First Person son los primeros Call of Duty y, por ejemplo, el Medal of Honor. O sea, que por mí perfecto. Por ejemplo, o sea, creo que es lo natural. No avanzar demasiado y luego volver atrás. Es que, claro, según lo que dice Robert, entonces que no saquen más shooters porque, claro, ya no hay ninguna época que interese. Efectivamente. Continuamos, Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Dame tu fuerza, Pegaso. Pues bien, bueno, mejor que alguna gente del podcast que estuvo en lo de los zombies, que creo que se suicidó, me parece, ¿no? No sé ahora que nos lo cuente la persona en cuestión. Y con respecto a Battlefield 5, pues yo estoy un poquito con la opinión de Robert. No sé, volver otra vez a la Guerra Mundial, que a mí me encanta esa época, ¿no? Los años 40 y tal. Bueno, está bien, pero no sé, me parece otra vez volver a lo mismo. Ya se ha hecho. O sea, si hubieran sacado una remasterización, como se suele sacar últimamente, sobre ese juego, y no lo hubieran llamado Battlefield 5, yo creo que hubiera estado igual de acertado. No sé, me parece, pues eso, Call of Duty se va al 2200 y pico, 2400, como hizo Battlefield 2142, y Battlefield vuelve a sus orígenes con la Guerra Mundial. No sé, me parece darle vueltas a lo mismo e intentar sacar un poquito más de pasta, si puede ser. Y Nur, ¿cuál es tu opinión? Y la niña es más tonta que una mata de habas. Bueno, muy buenas noches a todos y un placer volver por estos parajes, que hacía mucho que no me podía pasar. Y bueno, la verdad es que me gustan mucho los shooters, pero la verdad es que, no sé, con estas sagas que llevamos 400 ambientados en los ultrafuturistas, 400 en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no me llama especialmente. Pues Catacroker. Y por último, aunque no sé si más o menos importante, el mismo lo iba a decir, tenemos a Gamer Hollow. Muy buenas noches, Gamer Hollow. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas sobre la noticia? ¿Qué diantres es eso? Bueno, pues muy bien. Buenas noches a todos. Y sobre el tema del Battlefield, bueno, a ver, yo disfruté mucho ya, como ha dicho Lons antes, he disfrutado muchísimo con las antiguas sagas, sobre todo de Call of Duty 2, que fue cuando empecé con los PCs ahí a darle a tope, y la verdad es que, no sé, tengo ganas de que vuelvan ahí atrás, ¿no? De que vuelvan Primera, Segunda Guerra Mundial, da igual. Yo creo que en todos esos juegos lo hicieron muy bien. Y no creo que tengan por qué repetir nada, porque hay, yo creo que historias de la Segunda Guerra Mundial y batallas, hay muchísimas cosas y son muchas cosas que se puede exprimir y se puede contar de manera muy peliculera. Y la verdad es que yo creo que puede dar mucho. O sea, puede volver a la época de lo bueno, de lo que eran antes. Qué manera de soñar. Pues bueno, vamos a dejar ya el inicio y vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Para empezar, vamos a tener dos juegos bastante interesantes. El primero es el Unravel, que Ricky Snyder nos va a hacer el análisis. Y también tenemos Dark Souls 3. Le hemos estado echando horas como para parar un tren. Y tenemos ya todo el análisis, todas las impresiones, todas nuestras opiniones sobre cómo va, sobre lo que ha sido esta tercera entrega de la saga. Y también vamos a hablaros un poquito sobre la beta de Gears of War 4, que ya ha salido, o Gears 4, que tiene también muy buena pinta. Y Rick Snyder nos va a hablar un poquito sobre ella. Así que estos van a ser las secciones fuertes. Bueno, también tenemos la otra sección de Indie Podcast Everywhere, donde os vamos a comentar un poquito el tema de los zombies, que está Survival Zombie Getafe. La verdad es que estuvimos unos cuantos del podcast y os traemos también todas nuestras impresiones sobre cómo fue dicho evento. Me gusta cuando te pones profundo. Así que esto, más las secciones habituales, es lo que compondrán el Indie Podcast de esta noche. Agarraos bien fuerte. Agarraos el fuet, has dicho. Agarraos el fuet, los machos, lo que haga falta, porque empezamos ya. Y empezamos con el consejo de sabios. Agarraos el fuet, qué grande, tío. Ricky Snyder, prepárate bien preparado porque viene Unravel. Es un juego, parece ser un plataformas, pero creo que va tirando más por la rama del puzzle, más que el plataformeo. Así que explícanos bien bien cómo va este jueguecito, porque también sé que hay un poco de polémica sobre si es un poco lento al principio, luego mejora. Explícanos exactamente cómo va este juego. Bueno, pues Unravel es el último título de Coldwood. Todos nos acordamos de ese mítico 3 del año pasado, en el que salió un chavalín con un muñequito en forma de hilo y que detrás estaba Electronic Arts, o sea, una compañía que suele ser el diablo, pues apostó por esta gente. Y como bien comentas, es un juego plataformero con puzzles, vaya. El cual, pues nuestro personaje, aparte de la habilidad típica de saltar, pues tenemos que se dilata un poquito, te puedes colgar, puedes abrir una especie de mini puentes con los cuales tú pasas objetos, lo puedes utilizar como una especie de trampolín para llegar a zonas más altas, con la salvedad de que tienes un determinado metros de hilo. Es decir, pues el juego se divide en 12 fases y cada fase como una especie de mini sección con uno o dos puzzles para llegar hasta la siguiente maneja de hilo. Si te quedas corto con el hilo, quiere decir que el puzzle, digamos que lo has planteado tú mal, por lo cual tienes que rehacerlo todo para encontrar la manera de llegar a la siguiente maneja y así un poco avanzar durante todos los niveles e ir desarrollándose la aventura, pues esta plataformera con bastantes puzzles, unos puzzles que también hay que decir que a lo largo de los niveles vemos que se repiten bastante. Ah, ya una de las cositas que sí nos llaman la atención nada más ponerlo es el tema gráfico. Yo creo que es un puntazo a favor, un juego muy bonito de ver con unos escenarios súper realistas en el cual destaca esa magia de los grandes títulos y es una magia que al menos a mí en los primeros niveles sobre todo pues la recupera, es como volver a jugar a los juegos de 16-bit, 32-bit cuando empezabas con la época dorada de, de las plataformas, empezabas a jugar, revives esos sentimientos. Pero que a partir del tercer cuarto nivel, el juego tiene un bajón bastante importante. Un juego que, por ejemplo, los niveles duran entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Pero es que hay niveles que se hacen tan tediosos, aunque sea solo media hora de juego, que lo decimos y en media hora no es nada para lo que solemos jugar. Se hacen un pelín pesado y es verdad que el grueso del medio, esa parte entre el nivel 4 y el 7-8, más o menos, se hace un pelín tediosa, ya sea por los puzzles, que tampoco es que te dicen nada de cómo superarlo, no te dan consejos, sino te sueltan ahí, te dicen dos cosas y búscate un poco la vida. Y entonces pues se hace un poco pesado por eso, te puedes trabar, es un juego que no te ayuda o no te dice una pista o algo para continuar, oye, tira por aquí, aunque sea mínimamente para decir, ah, vale, es esto lo que tenía que hacer, ayúdame a seguir, porque es que si no me como la cabeza y por desidia lo dejo, porque no es un juego tampoco que sea específicamente de puzzle, sino que te salen dos, tres puzzles a lo mejor en el nivel y algunos son un poco perros, verdad que otros son originales, en el cual pues tendremos que utilizar un balancín para atarlo, poder llegar a sitios más altos y demás, que está bastante currado, pero sí es verdad que hay momentos en los que son desesperantes. Si conseguimos pasar esa barrera, que son el cuarto nivel hasta el séptimo, octavo, ya te digo yo que los cinco últimos niveles son sencillamente brutales. Yo me los devoré enseguida, me pasaba uno, venga, al siguiente. Y con un final bastante guapo. Entonces el problema del título que nos trae aquí es, digamos, ese bajón que sufre, que si no lo logras superar a base de esfuerzo y decir, venga, pues no es tan largo el juego, pues son unas 5 o 6 horas a lo sumo, pues lo vas a abandonar, que es lo que creo que le ha pasado a Nur, por ejemplo. Sí, de hecho sí, aprovecho y te pregunto una cosita. Bueno, escuchándote, la verdad es que quiero decir que me da pena lo que has dicho, porque efectivamente yo lo he dejado, no recuerdo si en el tercer cuarto, es decir, justo la barrera que has marcado, con lo que me alegra ver un poco que no he sido yo sola, pero la verdad es que me decepcionó un poco. Entonces mi pregunta es que si con los niveles... ¿Es un juego en el que, por ejemplo, por así decirlo, desbloqueas alguna nueva habilidad o permanentemente son, porque es que para mí son cuatro contadas, más o menos, lanzar la cuerda, trepar por ella, el puente y agarrar y empujar? Entonces, la verdad es que lo poco que vi yo se me hizo como muy simple y me decepcionó un poquillo. Entonces era por preguntarte eso, si después innova un poco las mecánicas o son exactamente las mismas. No, como bien comenté, los puzzles son los mismos, o sea, utilizas el puente para o bien elevarte hacia arriba utilizando como especie de trampolín o para mover un objeto, balancearte, caer en caída libre e irte frenando. Las habilidades son esas, la de subir, subir en escalada, agarrarte para plataformearte, balancearte, ir hasta otro sitio más lejos, esa especie de puente que te vale para mover objetos o para utilizarlo de trampolín. O sea, en ese sentido la evolución del juego no es tal. Yo creo que desde el primero o segundo nivel ya sabes hacer las 4 o 5 cosas que te van a sacar todos los puzzles adelante. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que no hay una evolución del personaje propiamente dicha. Pero lo que has dicho sobre el tema de los niveles tediosos y demás que no te dicen nada, pregunto, ¿no sería, digamos, parte del juego? Es decir, búscate la vida, arréglatelas como puedes, o sea, lo que tú, como bien has dicho, a la antigua usanza, difícil, que no te lo den todo hecho. Sí, claro, pero tú ponte un pequeño pero, un puzzle que no sepas tú pasar y venga a darle vueltas. A lo mejor le dedicas tiempo, 5 o 10 minutos, pero ves que no tienes manera de resolverlo o no le encuentras sentido a lo que tienes que hacer o ya, bueno, cualquier historia. Claro, te quedas trabado y dices tú, joder, es que llevo media hora aquí como un polla boba y lo dejas, vuelves a empezar al día siguiente. Vale, lo dejé por aquí, a ver cómo lo retomo. Hasta que no lo pasas, pues a lo mejor esa desidia llega a ser desesperante, más que nada porque son niveles muy cortos. Entonces tienes esa premura para pasártelo, porque sabes que en 20-30 minutos te pasas un nivel. Pero claro, si de esos 20-30 ya te has dedicado 20 en un puzzle a lo mejor a mitad de capítulo, pues digamos que caes en un bajonismo, no sé, de juego, de propiamente del concepto del juego, es decir, es rápido, pero me estás trabando aquí, por lo tanto me estás impidiendo seguirlo rápido que a lo mejor el nivel o el juego te dice que es, por ser muy pequeño el nivel, vaya. Sí, pero es que eso lo encuentro absurdo en el sentido de decir, es rápido, bueno, dices es un plataforma, pero también es un puzzle, o sea, todos sabemos los puzzles, las aventuras gráficas, juegos tipo Myst, por ejemplo, que tienes que estar comiéndote el coco bien comido para poder pasarte eso, entonces si ya está hecho aposta en el sentido para que te dure y puedas pasártelo o exprimiéndote el coco, como tú hubieras dicho, hostia, esto no me lo paso, pero bueno, voy a darle caña, voy a mirarlo, no sé, un poco como al antiguo Sansa. Ya te digo, no lo he jugado, pero tampoco me parece que sea algo tan, no sé, tan negativo como hombre, para dejar el juego. No es para dejarlo, pero que a lo mejor no lo ha dejado, no sé si por ejemplo. No, de hecho, quería responder a esto, porque por ejemplo, a mí eso, todo lo de joder, ¿cómo se soluciona esto y salir y entrar al día siguiente y a lo mejor al día siguiente fresco lo averiguas? Me pasó con Portal y Portal es un juego que me ha enamorado, es decir, a mí yo soy una fanática de plataformas y puzzles, con lo que yo venía súper hypeada este juego y me ha decepcionado brutalmente. Entonces, ya no es por la dificultad del joder, ¿qué hay que hacer aquí para subir ahí arriba? A mí me ha pasado varias veces, porque además lo estuve comprobando en YouTube. Y me pasaba a mí, o sea, estaba haciendo lo que había que hacer, pero por ejemplo tenía que tender un puente y arrastrar una piedra que estaba como medio hundida en el agua y llevarla hasta el puente, y por lo que sea la física del juego me fallaba, la piedra se quedaba atascada y aunque reiniciara el nivel, la piedra se me había quedado atascada. Recuerdo otro momento en el que hice un puente colgando, yo estaba colgando, trepé y hice el puente, y el puente no se tensaba, y entonces tú tienes un botón para tirar de la cuerda y digo, ¿por qué? Si tengo un botón para tirar de la cuerda no puedo hacer el puente tenso. Entonces había cosas que me chocaban y me frustraban, no por la dificultad del juego, sino porque era como darte contra una pared. Y aparte de eso, no ayuda a la repetitividad, o sea, que vas jugando y dice otra vez lo mismo. Eso es. Otra vez lo mismo. Tú, coño, cuando ya llevas 4 o 5 niveles dices, joder, es que he hecho lo mismo en diferentes escenarios, que es verdad que menos mal que está la diversidad de escenarios y demás. Pero tiene una pequeña historia que te va contando, una vez acabas el nivel, pues te saca unas fotografías que están súper guapas y una pequeña frase que está bastante chula también. Pero claro, el problema es ese, esa desidia a lo mejor a la hora de jugarlo, o esa falta de decir originalidad a la hora de transmitir los controles o algo, o que se hubieran esforzado en darle más mejoras al personaje. Pues eso lo hubiera dado otro caché, otro, no sé, o más posibilidades o algo así, una evolución que tuvieras que de personaje que vayas avanzando, pero al no tenerla, pues queda ahí un poquito parco y sigue ya un poquito para atrás, o al menos a mí es lo que me ha parecido, ese pequeño bajón a mitad de juego que lastra la experiencia. De hecho, como ya hemos comentado, no lo ha dejado, no sé si lo retomará, y a Long creo que también le ha pasado un poquito eso. Sí, yo empecé, no sé si como Nur, me quedé en el tercer nivel, pero ya no fue solo por el juego, fueron por otras cosas, pero no es un juego que te enganche nada más comenzar, ¿vale? Es muy, muy bonito visualmente, ¿vale? Eso sí que lo tiene. Pero una vez haces el tutorial, te vas dando que todo el rato lo mismo. Pero es lo que tú dices, yo te comento lo que yo jugué los tres primeros episodios. Luego si dices que sube, obviamente me lo creo, pero que al principio no es muy alentador, ¿sabes? Es bastante repetitivo. Y no es que digas, hostia, ¿cómo me está enganchando? Voy a continuar. Yo quería decir que, bueno, estoy de acuerdo con vosotros en que artísticamente me pareció la leche, tanto visual como musicalmente, así. Bueno, aunque la música se repetía un poco si te atascabas y eso era más frustrante aún. Pero quería aportar que me gustó mucho, un punto a favor, es, aparte de cómo cuenta la historia, el simbolismo en el que gira todo el rato un Unravel, que es un poco el de la lana. Al menos yo lo vi así. La lana para mí representa como los lazos familiares o los lazos amorosos. Entonces, por ejemplo, yo capté como lo de que ha contado antes Ricky, de que no podías avanzar si te quedabas sin hilo, es decir, necesitabas volver atrás y rehacerlo. Para mí era como que no podías avanzar en el nivel sin tener bien tus lazos familiares o sin alejarte, o sea, como que el bicho no se quería alejar de esos lazos con esas personas a las que quiere. Entonces yo lo pillé así, no sé si vosotros sí, pero me gustó bastante ese toque, la verdad. Bueno, cuando va a buscar las piecitas al final, que parecen como que es su familia, que la guarda, la mima. Eso, y las abraza, luego las fotos. Exacto. La verdad es que esa parte es muy, muy emotiva y muy bien, pero ya os digo, a mí la falta de mecánicas nuevas, de que evolucione y la repetitividad de los niveles me ha echado para atrás y sinceramente, ya os digo, sería un género perfecto para mí, plataformas más puzzles, pero no sé si lo voy a retomar. ¿Tú lo recomendarías, Ricky? Yo te diría que hicieras el esfuerzo, tampoco es un juego que se te va a ir muy largo. Estamos hablando de que si te pasas los niveles en 20 minutos son 4 horas, si bájalo a media hora serán unas 6 aproximadamente. Júgalo poco a poco y no sé, que ya que lo has pagado, pues dale la oportunidad, por lo menos para llegar a esos 4 o 5 niveles finales que son los que para mí me llegó a enganchar el juego realmente, porque yo lo jugaba, lo dejé una semana, volví a jugar un capítulo, lo volví a dejar otro tiempo, lo volví a retomar y era cada vez que lo jugaba era como otra vez esto. ¿Sabes? Un poco como una bajona al jugarlo, pero lo seguí intentando, venga, pasándolo poco a poco. Y te digo que fue llegar, no sé si al nivel 8 o así, más o menos son 11 o 12. Pues ya ahí de repente no sé si fue un subidón que me dio o que ya iba todo el juego como más seguido, más rápido. Y ahí te daba esa sensación de decir, venga, avanzas, avanzas, avanzas, avanzas, uy, se acabó, quiero otro, ¿qué ha pasado con esto? Quiero seguir pasándome la aventura. Y entonces pues llega ese punto emocional al final del juego, que un poco lo que hemos comentado, que te llega ahí, a los últimos niveles sobre todo te llega, esa parte final que es brutalísima también, hay momentos que dices tú, hostia, lo que acaba de pasar. Pues por esos momentos, ese toque emocional que le ha dado a esta gente, pues merece la pena intentar llegar a ver el final del juego. Pues estaré caso porque la verdad es que, aunque no me apetece, lo cogeré en un momento zen porque, por ejemplo, en los trailers que se mostraron se veían cosas chulas y por eso me animé tanto. Así que, bueno, supongo que esas cosas chulas que vi estarán en los últimos niveles, así que lo intentaré. Vale, pues ya para concluir, el juego lo tenéis en PlayStation 4, PC y Xbox One. Si no me equivoco, está a 20 euros. En PC, que lo confirme, si puede. Sí, está a 20 euros también. Y en Origin. Lo de EA, Origin, no, Origin, vale. Claro, EA, claro. Y nada, comentarlo. Yo lo recomiendo con una rebaja. Sinceramente, 20 euros me parece demasiado. Pero con una rebajita a lo mejor de 10 euros sí le podéis dar una oportunidad. Si no me equivoco, tenéis una demo de un nivel. Que la pusieron no hace mucho. Por lo tanto, la podéis probar y valorar lo que os hemos comentado en el análisis. Y simplemente eso, es una pena porque se ve que esta gente le ha puesto mucho cariño, mucho mimo a la hora de hacerlo y no le ha salido el juego tan redondo que a priori podría parecer. Entonces da un poquito de pena y de rabia que haya sido así, que se haya quedado en un juego que está bien, no llega notable a sobresaliente por esos pequeños fallos en el bajón de los niveles que hemos comentado a mitad de juego. Pero con así por una rebajita le podéis dar una oportunidad si os llama el tema plataformero y un poquito de puzzles, que no abunda mucho. Y simplemente eso, darle la oportunidad si os llama cuando esté a buen precio. Pues muchas gracias Rick Snyder por esta recomendación de Land Rebel. Es un juego que, como bien ha dicho, bueno, puede que esté bien, pero aunque tenga esos pequeños, vamos a decirle, contratiempos, puede que os aguarde una aventura bonita y divertida de jugar. Nosotros vamos a hacer una pausa en el consejo y vamos a ir al ¿A qué juegas? Rick Snyder, ¿a qué estás jugando ahora mismo? A ver. Pues en Play 4 estoy con el Dirt Rally, que es una auténtica pasada. También me puse el Fallout 4. Y en Xbox One, pues retomé Rayman Legend, que me parece una auténtica maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Robert! ¡Roberto! ¡El de los huevos puestos! Pues yo sigo con Division, aquí con Charlie y con el amigo Bruno, porque tú, Lons y Dani sois unos fucking traidores, habéis ido al... A eso de los caballeros de mierda que vaya. Sin avisar. Sin avisar, no. Llevamos avisando hace como 5 meses. Estaba más que avisado, chaval. Y vamos allá. Lons, ¿tú a qué estás jugando? Pues a eso de los caballeros de mierda que dice Robert. Básicamente, a Dark Souls 3. Hay que oír cada burrada. ¿Charlie? ¿Sirchal? Este tío es mi héroe. Pues yo ahora mismo he retomado un poquito NBA 2K16, que tenía el modo mi carrera bastante aparcado. Y bueno, aprovechando que han empezado los playoffs de la NBA, pues me he marcado un carry. No, no me he lesionado, como lo ha pasado la noche anterior, que se ha hecho un 15 de rodilla. Y bueno, de Division, aquí le pegamos prácticamente todo. Se ha hecho un 15. Más un 15 y más roto todo, más un 15. Y bueno, con The Division, por supuesto. Y ahora estoy, ahora mismo, este mismo instante, estoy probando la beta de Mirrored Catalyst. Que bueno, ya no voy a hacer una valoración, no me atrevo a comentarlo en profundidad, pero bueno, ya traeré un poquito lo que me ha parecido. Madre mía, qué sufrimiento. Nur, ¿a qué estás jugando tú? Ante todo, nos llamamos compañeros. Pues en Play 4 estoy con el Wolfenstein, que no lo había probado, lo he pillado de oferta en, bueno, pues eso, la Play, la verdad es que está muy bien. Bueno, le doy a veces a Rocket League esperando al nuevo modo básquet, que la verdad es que muchas ganas, y empecé recaído al WoW. ¡No! ¡No! Y Gamer Hollow, ¿a qué estás jugando? Te lo digo o te lo cuento, amo. ¡Pero cómo se puede ser tan chulo! ¿Y tú, Amuniki, a qué mierdas estás jugando? Al Alien 3. ¿Amor? Claro, bien, Marín. Al Moonwalker. También. Es que digamos que me he comprado Cuenta una toda la cosita. Verdad. No, lo voy a contar toda la verdad. Resulta que hace un tiempo estábamos en Madrid. Perdón, Amu, que te corte. ¿Se puede publicar el vídeo a super mega cámara lenta lanzando tu tarjeta? Por favor, contra sí, por favor. Sí. Claro que se puede publicar, es bueno. Resulta que estábamos en los madriles, esto por el tema de la survival zombie y tal y cual, y cierta personita dijo: yo conozco un sitio muy divertido, muy chulo y muy guay. Nos llevó allí a todos y resulta que era una tienda de videojuegos y consolas retro y clásicas. No pude estarme y salí de la tienda con una Master System 2 bajo el brazo y 5 juegos. Tócate los huevos. Master System 2 modificada para verla en una tele de las de ahora. Tócate los huevos. Correcto, así, modificada para el Euroconector, con el Euroconector, efectivamente, y sí. Y te has puesto un pato con un pito en el sitio del riñón que te habrán cobrado, supongo. No fue muy caro. Qué va. Estuvo muy bien. ¿Cuánto fue la broma fina? Muy poco, ¿no? La consola con dos mandos modificada y los 5 juegos es 140. ¡Me sobra el dinero! ¿Qué? Nada, baratísima. Hombre, la verdad que una Master System 2 modificada para ver una tele actual con dos mandos y 5 juegos, según lo que se paga hoy en día por los retro, 140 pavos está bastante. El problema es según lo que se paga por los retro. Que la especulación es increíble. Yo tengo una pregunta para ti, Robercio. ¿Qué sería para ti lo justo por una Master System 2 con dos mandos modificada para ver en tele actual y 5 juegos? 80 euros. 80 euros. Joder, macho. Perfecto. Mira, tienda que te la compro ya. ¿Y tú quieres como el presidente del gobierno de los cafés 80 céntimos o cómo? Estoy diciendo lo que yo creo conveniente. No me parece que 140 euros por una consola que tiene 30 años. ¿A cuánto vendes tu oro, hijo puta, que tiene más años eso, cabrón? Es lo mismo el oro que una consola, sí. No, pero eso es así de fácil. Vete a una tienda, vete al game o la que tú quieres y cómprate una Master System, a ver si lo encuentras. Aparte, pero es que ya no solo eso, o sea, he estado mirando precios y el juego más caro que compré fue el Moonwalker, que me costó 25 pavos. He estado viendo en tiendas y segunda mano, se estaba vendiendo por 85 dólares. Solo el juego. Sí, pero amo, el juego estaba precintado. No, pero vi otro y estaba a unos 55 de segunda mano. Claro, y yo lo puedo poner a 115 si me salen los cojones, ¿entiendes? Me refiero que el juego ya por sus segundos juegos ya son caros. En eBay también se vende por 25 pavos más o menos el juego, pero vamos, que aquí el dinero se lo gasta cada uno que sale la polla. ¡Pasta! ¡Vamos, mira! Vamos a continuar con el programa, entrando ahora sí la sección del Consejo de los Sabios, pero nos vamos al Dark Souls 3. ¿Me puedo ir a dormir entonces? Tranquilamente. Se lleva ya hablando bastante de Dark Souls 3. Nosotros hicimos en su momento el programa anterior, hicimos nuestras primeras impresiones. De ese programa hoy ya ha llovido bastante, hemos jugado muchísimo más, hemos pasado el juego, hemos visto cosas que creeríais inexplicables, como diría aquel, y os vamos a traer, tanto Lons, Gamer Hollow y yo, nuestro análisis sobre Dark Souls 3. Así que chicos, cuando queráis, empezad. Bueno, pues sí, como bien dice Amo, vamos a venir a hablar de Dark Souls 3, ese gran juego, bueno, ese retorno después de Bloodborne de Miyazaki. Y la verdad es que, como ya dijimos en el anterior programa, nos ha dejado un sabor de boca buenísimo. Podríamos incluso decir que lo hemos estado hablando, que puede ser el mejor juego de la trilogía. Dado que, bueno, como ya hablé también con Lons, el 2, bueno, lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Porque al no ser originario de Miyazaki, al ser de otros programadores y de otros directores, y querer hacer, pues, lo nunca visto en Dark Souls y después acabó como acabó, que no es un mal juego, pero bueno, ahí está. Dark Souls 3 ha vuelto. Miyazaki ha sabido echar todo lo que tenía bueno al asador, ha cogido todo lo bueno de sus... Bueno, de sus cuatro juegos, en principio, ¿no? Porque ha cogido... de sus tres juegos, perdón, porque el segundo no era suyo. Ha cogido todo lo bueno de Demon's Souls, ha cogido todo lo bueno de Dark Souls 1. Sí que es verdad que ha cogido muchas cosas y muchas mecánicas de Dark Souls 2, que era lo bueno que tenía, las cositas buenas que tenía ese juego. Y sobre todo ha cogido también un buen pellizco de Bloodborne para esta secuela. Bien, pues como no era de esperar, vamos a hablar un poquito de la historia. Y como ya conocemos la saga Dark Souls muchos, Miyazaki siempre va en la misma. Y volvemos a empezar en una era en la que la llama está a punto de apagarse, está en peligro. Y para ello, pues se reclaman a los señores de la ceniza, esos seres o personas los cuales pues enlazaron la llama anteriormente para que perdurara, la llama y así poder avanzar más o durar más la época de la luz y la de los dioses. Pero estos señores de la ceniza no quieren volver a sus tronos y para ello se hacen sonar las campanas para que despierten los inavivados, que los llaman en inglés, no sé cómo se llamaban en castellano, Lons. Los latentes, ¿no? Perdón. Pues eso, hacen sonar las campanas para que los latentes renazcan no de las cenizas, pero sí de sus tumbas, y busquen a estos señores, estos reyes de la ceniza, para reunirlos a todos y crear el horno de la primera llama y poder volverla a encender de nuevo. Si nos paramos así a pensar, pues prácticamente es lo mismo de tanto de Dark Souls 1 como de Dark Souls 2, solo que con la diferencia de que ya no somos huecos, sino, como hemos dicho antes, somos... latentes, no somos ni cenizas ni llamas, somos lo que digamos ahí, pues no están encendidos del todo, y lo que hacen es buscar o anhelar esa llama para volver, para encenderse. Pues como siempre, empezaremos creando nuestro personaje y avanzaremos en la historia de Dark Souls como una especie de hueco. Las mecánicas de juego son muy similares, tanto a Dark Souls 1 como a Dark Souls 2, incluso, como ya hemos dicho antes, tiene mucho de Bloodborne, sobre todo en su agilidad, la cual se ha incrementado muchísimo, y hay mucha gente que seguramente, aunque estén los escudos, no los vaya a utilizar mucho, porque los enemigos son mucho más rápidos, mucho más agresivos, y nos harán pensar un poco más nuestra estrategia a la hora de atacarlos, sobre todo los bosses, que ahora mismo, pues, dada la eficacia o digamos la fama que tuvieron esos bosses de Bloodborne, los cuales tenían hasta tres fases diferentes, pues en este caso todos los bosses tienen, si no recuerdo mal, dos fases. Sí, la mayoría tienen dos fases. Y el juego, pues como bien dice Dani, pues sigue con las bases originales de lo que ha sido, bueno, la saga Dark Souls, que empezó con Demon, y le han añadido ciertas cositas. Por ejemplo, uno de los añadidos que tiene el juego es que las armas ahora, aparte de tener, como bien teníamos en los otros juegos, que es el ataque normal, el ataque fuerte, luego ya puedes ponerte el arma a dos manos y tienes el ataque, pues eso, normal y más fuerte aún. Cada arma tiene una habilidad especial que consume magia o maná, y ese pues provoca, puede ir desde un ataque muy muy fuerte hasta potenciarte a ti vida o defensa, o prepararte el arma para hacer más daño en ciertas ocasiones, en ciertos momentos del juego. La verdad es que es un complemento bastante interesante, porque aunque no seamos no seamos magos o no utilicemos en principio maná, como bien podría ser si somos guerreros, también sería interesante controlar bien esta barra, porque hay armas que son muy buenas o tienen un muy buen una muy buena habilidad especial y hay que saber utilizarla con cabeza para no quedarnos sin maná y quedarnos vendidos en ciertos momentos del juego. Pues sí, como bien dice Amu, esa barra azul, ese maná o esos puntos de concentración, como lo han querido llamar en este Dark Souls 3, nos sirven para eso, ¿no? Para tener unas habilidades especiales en las armas y poder usar los hechizos tantas veces como sea posible. Porque, como ya sabemos, en Dark Souls 1 y, si no me equivoco, Dark Souls 2 también, el tema de los hechizos iba por numeración. O sea, tú tenías un número de hechizos que podías lanzar. Cada vez que, digamos, descansabas en una hoguera, pues esos puntos se restauraban. O sea, cada magia tenía pues 5 utilizaciones, 10 utilizaciones, 8 utilizaciones y tantas utilizaciones. Y cuando terminabas ya no podías usarlos más. Pero esto, digamos que lo han cogido el demon, como bien dice Amo. O sea, es esa barra azul, esos puntos de concentración la han cogido. Otra cosa curiosa que me ha gustado, que no lo pude comprobar al principio, pero luego leyendo en la versión digamos de PC, porque como nosotros jugamos primero en la versión japonesa, pues no nos centramos muy bien de algunas cosas, es que sobre todo las espadas y las katanas tienen una... No las espadas, pero sí las katanas tienen una especie de habilidad especial con los puntos de concentración, que es algo así como el parry. Que si no conocéis el parry es desequilibrar a un enemigo para poder hacerle un ataque mortal. Las katanas sobre todo tienen una habilidad, y es que cuando usas esos puntos de concentración, uno de los ataques que tienen es empujar al adversario o devolverle un golpe para poder así asestarle un golpe mortal. Digamos que es una manera muchísimo más rápida de poder hacerlo, cosa que con los otros Dark Souls no podíamos. Y con las espadas tenemos incluso una habilidad en la cual podemos deshacernos de la defensa del adversario solo de un golpe. O sea, con esos puntos de concentración y esas habilidades especiales, lo único que tenemos que hacer es pulsar un botón mientras el otro adversario está cubriéndose, y automáticamente el golpe le quita el escudo. O sea, lo tira para atrás con el escudo, lo levanta el escudo, y ahí podemos pegarle un golpe que le puede hacer muchísimo daño. Y la verdad es que es una mecánica que, sobre todo para el multijugador, está funcionando mucho. Y al principio yo no la usaba, pero cuando la conocí, la verdad es que la estoy usando muchísimo. Un poco lo que comenta es algo así como lo que ya pasaba en Bloodborne, que si utilizábamos un ataque, dejamos un poco atontado al enemigo y podíamos hacer una especie de crítico, ¿no? Salvando las distancias, vaya. Sí, no. Digamos que sí, digamos que es el crítico del Bloodborne, pero es lo que ha tenido el Dark Souls toda la vida. No es algo implementado nuevo, ¿eh? Quiero decir, el parry es el contragolpe. Cuando te van a atacar, justamente, dejarle una abertura y meterle un golpe especial. Luego también, como tema novedoso, es la implementación del tema de los Estus, que evidentemente los Estus sí que vienen del Dark Souls 1 y el Dark Souls 2. Aquí juega un poquito más como si fuera como la segunda parte, en la cual empezamos creo que con un Estus y vamos encontrando fragmentos que, dándoselos a un herrero, nos podremos aumentar pues eso, las veces que podemos tomar los Estus. Por ejemplo, podemos llegar, yo ahora mismo lo tengo en unos 10. Cada vez que vayas bebiendo Estus, los vas gastando, y para retomar de nuevo los puntos tienes que meterte en la hoguera. La gracia está en esta vez que tienes Estus de vida y Estus de magia para recuperar pues su vida y magia. En este juego, en esta entrega, han introducido una opción que me parece bastante acertada, y es que puedes escoger o puedes distribuir como tú quieras los usos que quieres darle a los diferentes Estus. Es decir, si tienes para utilizar 10 Estus, puedes dividírtelos en 5 Estus de maná y 5 Estus de vida. En mi caso, por ejemplo, tengo 9 estus de vida y 1 de maná, porque yo soy guerrero piromántico, pero la piro no utilizo mucho las piromancias, que gastan maná, entonces ya me va bien solo con tener un estus de magia. No obstante, si uno es mago, pues es muy probable que quiera darle mucha más caña al maná y entonces sacrificar un poco de la vida, y eso es la gracia de ser la estrategia sobre cómo te vas a dividir o colocar los estus para poder afrontar el juego de la manera más eficaz posible. Por otro lado, también volvemos a tener el tema de los pactos, que para todos aquellos que no lo sepáis, son aquellas, entre comillas, organizaciones a las cuales nos podemos unir, de las cuales tendremos que hacer algo en especial para poder subir nivel. Me explico. Hay pactos, por ejemplo, de ayuda, pactos de PvP, pactos de PvE. Es decir, estos pactos lo que van a hacer es que, como darnos como una especie de objetivos secundarios en el juego. Me vuelvo a explicar. Tenemos el pacto de la luz solar, que si nos unimos a él, podemos ayudar a la gente a pasar pues ciertas zonas, sobre todo lo que son bosses. Cuando consigamos eliminar ese enemigo, nosotros podemos ganar una medalla. Y esas medallas sirven para poder luego subir de nivel en el pacto. Subir de nivel significará que nos den recompensas como en forma de armas, milagros, hechizos, anillos, vestimentas, lo que haga falta. Cada pacto es diferente, por lo tanto las cosas para hacer son diferentes. Hay algunos que son más enfocados al cooperativo, como puede ser el de la luz solar o el de los centinelas azules, y hay algunos más enfocados al PvP, como son los de, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero bueno, son los del pantano, bueno, el camino de los sacrificios, o los de la ciudad boreal, en los cuales tú, si lo tienes activado, cuando pase un personaje por esa zona en concreto, automáticamente serás enviado en forma de espíritu para pelear contra este personaje o esta persona. Eso ya lo vimos que ocurría en el Dark Souls 1 y el Dark Souls 2 en diferentes zonas, pues aquí sigue lo mismo. La gracia está que, bueno, ahora por ahora, si tú estás metido en esa zona y te viene un espectro, te puede ser tanto una como dos, el juego te va llamando a más de uno, no hace falta que solo sea uno, por lo tanto es complicado según cómo se mire. Pasa que, claro, como también mucha gente va en cooperativo, va con ayuda, pues a veces es lo contrario, tú vas con dos amigos ayudándote o dos personas, te invade un espíritu y claro, le dais por saco por todos lados, así que eso no está del todo muy pulido porque hay combates muy desiguales, mucho. La verdad es que el tema multiplayer, o en este caso cooperativo y competitivo, pues la verdad es que se ha vuelto otra vez a las andadas con el tema de saponitas y demás. Acordémonos que en Bloodborne las campanas no fueron del todo bien acogidas por toda la gente porque fallaban bastante más que una escopeta feria, pero aquí volvemos otra vez con las saponitas para invadir y volvemos otra vez para también el tema del cooperativo. Entonces, la verdad es que, sinceramente, a mí lo he visto bastante mejor que en Bloodborne, no sé vosotros. A mí, la verdad, yo lo he estado probando mucho, el tema del multijugador, el cooperativo con un compañero, para ayudarle a pasar el juego y tal. Y la verdad es que, sobre todo, aparte de ese sistema, lo que sí que han cogido del Bloodborne, el tema del multijugador, es el tema de lo de poner una contraseña o poner un password para solo poder ayudar o solo que vean la señal que tú pones la persona que tenga o las personas que tengan la misma contraseña que tú tengas puesta. Entonces eso ayuda muchísimo, porque a la que pones una señal con la saponita y tenéis las dos personas la misma contraseña, automáticamente, en nada, en segundos, la otra persona ve esa señal al momento y solo la puede ver él. Entonces, claro, la comunicación con los amigos o con los compañeros en el juego es mucho más directa. Aparte, me parece, si no me equivoco, que trae un... aunque viene desactivado, pero trae un sistema de chat de voz interno también en el juego. Y sí que es verdad que, bueno, se mantiene ese pequeño lag que hay como en todos los Souls, pero el juego, la verdad, es que va bastante, bastante bien. Yo, por lo que he podido probar, la versión japonesa Ya lo Lons ya lo puede decir, porque hemos estado jugando en casa, hemos estado jugando en directos y tal. Y lo que era, claro, al ser servidor japonés, el lag y el desfase que había era brutal. Pero aquí en los servidores europeos la verdad es que funciona muy bien. Yo, por lo que he estado probando, no he tenido ningún problema. Bueno, la versión de PC tiene algunas cosillas, no sé si la versión de consola pasa, pero hay una cosa muy graciosa y es que hay a veces que entras en algún mundo y de golpe y porrazos ves que todo el mundo se mueve, pero sin animación. O sea, el personaje se queda quieto y se va arrastrando con los pies por el suelo. Incluso llegas a bosses que lo único que hacen es moverse sin animación ni nada y te vuelves inmune a todos sus ataques. O sea, como no te ataca, eres inmune. Yo es lo único así que me he encontrado así muy bestia y que puede ser incluso divertido. Pero no sé, no he encontrado nada más raro, ni incluso de momento ni hackers ni nada. Incluso he oído que From Software está tomando medida contra toda esta gente que está haciendo trampas en el juego. No, yo al menos hackers y demás no he encontrado. He encontrado, digamos, el juego bastante limpio. El único problema, y ya digo, es comentario a tipo personal, no evidentemente fallo del juego, sino que claro, al ir mucha gente en cooperativo, pero es que casi todo el mundo está en cooperativo, es complicado invadir. Es decir, yo he invadido o no, me han invadido, y cuando es uno contra uno, los combates pueden ser bastante equilibrados y bastante buenos. Pero ¿qué ocurre? Cuando tienes ahora dos personas o tres, los combates se hacen casi imposibles. Tú como espectro puedes ayudarte del escenario, pero ya os digo, tres personas es muy mancas, tienen que ser las tres, porque ya os digo, ahora aquí, a diferencia de otros juegos, de otras entregas, ambos pueden curarse, ambos pueden tener, pueden usar los estus, cosa que en el Dark Souls 1 no ocurría, y en el 2 ahora mismo estoy dubitativo, creo que tampoco, no, en el 2 tampoco te podías curar, no podías beber estus, en este sí. La diferencia está que, por ejemplo, los estus que puedes llevar siendo espectro es la mitad, contando hacia abajo, de los estus que tengas tú en el juego real. Me explico, si tú llevas 6 estus de vida en tu juego, cuando sea espectro llevarás 3, y si llevas 7 se redondeará también hacia abajo, es decir, seguirás llevando 3, tendrás que esperar hasta llevar 8 para poder llevar 4 en el siendo espectro, siendo invadido o siendo cooperativo. Por eso digo que a veces es complicado si no está uno contra uno, y la vida también te baja al invadir, ¿eh? También te baja la vida, por eso digo que me hubiese gustado más esos combates uno contra uno, que o cuando te invaden, eso, cuando tú te invaden, hostia, yo siempre voy solo, nunca voy en cooperativo, entonces son combates muy divertidos, puedo ganar, me pueden ganar, evidentemente ellos buscan los espectros, el escenario para joderme, yo intentaré salir como pueda, pero esos son muy divertidos, pero claro, cuando ya van dos, es que es intentar enfrentar a uno, el otro te busca la espalda, y ya te digo, son muy malos, o el 75-80% de las veces te van a ganar. Bueno, es lo que tú dices. O sea, a la que tienes puesto el pacto de la luna azul, pues aunque vayas tú solo, en cuanto aparece un espectro invasor, automáticamente el pacto lo que hace es conjurar a otro jugador, que es el que está, digamos, que son de del juramento de la luna azul también, que te ayudan a por el invasor. Y hay un objeto que yo no lo recuerdo que estuviera, pero también funciona muy bien, porque cuando estás solo o acompañado y entra algún invasor, y como tú has dicho bien, se intenta aprovechar del escenario para matarte. Hay un objeto que lo puedes conseguir al principio del juego, que va saliendo de tanto en tanto, se va regenerando, que son las semillas del árbol gigante. Esas semillas lo que hacen es que cuando tú las usas dentro de una invasión, o sea, cuando tú te invaden, la usas, y cualquier personaje, o sea, cualquier NPC del entorno también ataca al invasor. Y la verdad es que es muy divertido ver a una persona que te intenta atraer a los enemigos y usarle en su cara esa semilla y ver cómo de golpe y porrazo se le giran todos de golpe y lo machacan. Bueno, pues el tema gráficos diríamos que es el motor de Bloodborne mejorado. En Play, que es el primero que pudimos probar en la versión japonesa, no va a 60 FPS, vamos, ni locos. No tiene las bajadas del primero, gracias a Dios, pero se nota como rasca. Y gracias a Dios la versión de PC No el día de salida, porque el día de salida dio bastantes problemas. Se ve que había problemas con la iluminación, había que ponerlo al mínimo. Pero en un PC de gama media alta funcionaba fluido a 60 FPS. Y la optimización, digamos que no es la mejor para PC, en tema de opciones gráficas que puedes toquetear, pero mucho mejor que el primero. Bueno, pues respecto a la banda sonora, yo diría personalmente que es la mejor banda sonora que ha creado el equipo de Miyazaki después de la de Demon's Souls. A mí la de Demon's Souls me encantó. Y la verdad es que esta, yo creo que está por encima. Es una banda sonora espectacular. Ya sabéis que o si no lo sabéis, Dark Souls no tiene banda sonora hasta que no llegas a un boss, o hasta que no llegas a un punto en concreto del juego en la cual pues se alza la música y se vuelve el combate o la escena que se vea. La verdad es que espectacular, porque la música acompaña muchísimo. Es algo que te pone incluso en tensión en muchos momentos, que te da esa euforia que necesitas para eliminar a un boss o para emocionarte incluso con alguna escena. Y la verdad es que si podéis escucharla, animaros, porque es impresionante. Tiene un... Yo creo que prácticamente toda la música del juego es espectacular. Y nada más, o sea, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí me ha encantado. O sea, todo lo que he escuchado, aparte muchas músicas que recuerdan a hechos pasados incluso. Yo me he quedado enamorado de esta banda sonora y creo que durante muchos años, o durante por lo menos este año, va a ser mi preferida. ¿Recomendáis el título a gente que no lo haya jugado? O sea, es un buen título para decir, oye, iníciate en la saga Soul con este, con el Dark Souls 3. ¿O recomendáis otro de la saga? A ver, es como todo, el juego sigue la historia y la verdad es que tiene muchísimos guiños, sobre todo a la primera parte. Entonces, bueno, si quieres jugarlo, yo creo que, bueno, no te vas a perder en un... La historia no es tan complicada, a ver, es muy profunda, muchísimo. Pero bueno, no creo que, decir, digamos, la experiencia jugable se vea muy, muy marcada por el no haber jugado al 1 o al 2. Pero sí que es verdad que lo vas a disfrutar plenamente habiendo jugado sobre todo al 1. Al 2 quizá no tanto, pero al 1 sobre todo. Como decir solo tengo tiempo para probar uno, pues sí, podías probar el Dark Souls 3 porque es lo que decimos, es el más completo. Yo no te lo recomendaría si fueras al primero que fueras a jugar. Básicamente porque, primero por la historia, como bien dice Amo, que es, si no, lo más importante, de lo más importante de este juego. Y segundo, por la mejora que le ha metido de... Bueno, mejora. O el cambio en el sistema de combate, que le ha metido la fluidez y la rapidez de Bloodborne. Si tienes que empezar por el 3 y luego vas al 1, no creo que sea lo óptimo. No creo, vas a notarlo muy raro. Creo que lo óptimo sería empezar por el 1, si quieres, luego el 2 y luego el 3. Sería lo natural. Claro, en todos, yo en decía, todos si tú no los puedes, ámbitos. Si tienes que coger solo uno, pero si vas a jugarlos a todos, evidentemente empieza por el uno. Yo quiero hacer una preguntilla así a modo final, y sé que, bueno, soy muy muy fans y más o menos intuyo la respuesta, pero no sé, creo, después de tantos juegos, que la fórmula puede estar ya un poco quemada, porque más o menos todos vienen a ser lo mismo, no igual, pero muy parecidos. Y ¿preferiríais que siguieran haciendo este estilo de juego o queréis ver a From Software en otros ámbitos? Yo te diría que la verdad es que no es del... A ver, la base sí que es la misma, pero no es, por ejemplo, como un Call of Duty o un Assassin's Creed, que es todo lo mismo. La gracia de esta saga es que hay cambios bastante sustanciales en respecto a un juego de otro. Sí que es verdad que si cogemos todos los tres Dark Souls, sí que entre ellos no han cambiado excesivamente uno del otro, pero ya si nos vamos al Demon o, sobre todo, al Bloodborne, son juegos muy diferentes. Bloodborne es un juego muy diferente, muchísimo. Entonces, si siguen haciendo este tipo de juegos, pero que vayan cambiando, pues como han hecho con el Bloodborne, yo lo veo bien, porque es que de un Dark Souls a un Bloodborne, no voy a decir que se parece de un huevo a una castaña, pero tampoco voy a decir que son iguales, es que es muy, muy, muy diferente, muchísimo, muchísimo. Entonces, si saben traernos unas mecánicas diferentes a la par que divertidas para jugar, yo encantado. A mí me gustaría que innovaran. Como hicieron con Bloodborne, creo que esta gente puede sacar... No te voy a decir cosas mejores porque Es que es precioso este juego en todos los sentidos. Pero sí cosas nuevas. Lo que no quiero que salga uno cada año, cada dos años. Yo creo que esta gente, si se lo ocurra y está unos 3-4 años desarrollando, puede sacar cosas guapas. Pero no quiero que siempre lo mismo. Eso sí que no lo quiero. Porque yo creo que se lo han exprimido al máximo ya. Es que además es eso, van a piñón fijo porque el Bloodborne salió hace nada, ahora tenemos este. En el E3 no me extrañaría que te anunciaran el Bloodborne 2, entonces... Claro. Yo sé, dejarlo respirar un poco porque si no, sí, te va a pasar un poco Assassin. Pero es que son muy juegos muy diferentes, repito. O sea, por ejemplo, bueno, Dark Souls 2 no lo veo tan diferente, por ejemplo. No, pero tiene razón Robert, pero no tiene razón Robert, porque eso lo he oído de varias gente. La primera impresión que te da es que es lo mismo. Y puede parecerlo. El problema es que si tú vienes de los demás, sabes que no es lo mismo. A la que tú empiezas a jugar un poco, dices, esto por fuera se parece, pero por dentro no es lo mismo. Exacto. Y tiene razón Robert en el problema que han salido muy seguidos, porque a Miyazaki lo separaron del Dark Souls 2 y estaba haciendo Bloodborne y Dark Souls 3. De ahí que han salido tan seguidos. Dudo que si hay un Dark Souls 4 o un Bloodborne 2 sea tan seguido, la verdad. No, contando que quedan los DLCs, claro. Contamos que dentro de la saga Souls han pasado 2 años del último. O sea, Dark Souls 2 fue lanzado en marzo de 2014 a principios. Y ahora este ha salido el 12 de abril. Vale, sí, salió el 28 de marzo, pero bueno, 28 de marzo, 12 de abril, ha salido 2 años más tarde. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un periodo más o menos bien, Bloodborne de por medio. Ya digo, Bloodborne es que no tiene nada que ver. O sea, tú lo juegas y sí, evidentemente, lo que hemos dicho, pareces gráficamente o el HUD puede ser el mismo, pero cuando le das un poquito de caña al tema, ves que no es Dark Souls, al igual que Dark Souls 3 no es Bloodborne, que mucha gente tiene miedo o pregunta, lo he visto muchos, ¿es igual que Bloodborne? ¿Va a ser igual? No, han cogido un poco de todo, han cogido un poquito de Demon, lo de Dark, digamos que han cogido lo mejor de cada casa para aunarlo en este juego. Entonces aquí ha explotado y por eso se considera el mejor de la saga, porque ha cogido lo mejor de cada casa. Yo sí estoy con vosotros, que si quieren esperar un poquito para traernos un juego diferente, pero con esas bases que ya estamos acostumbrados, pues tampoco lo veo tan mal. Ahora es poquito a poco y sobre todo calidad, que no pase pues un poco como Dark Souls 2, que dentro de lo que no es mal juego, pues no es de lo que esperábamos todos que sería. Bueno, no estaba Miyazaki, amo. Y es lo que yo creo que, ya, es lo que le pasó a Dark Souls 2. Pero tela, sí, ¿eh? Pero que es triste que solo una sola persona tenga esa fuerza. O sea, Bueno, es que piensa que la mitad del equipo que estuvo. O sea, prácticamente todo el equipo que estuvo en Dark Souls 1 se la llevaron a hacer Bloodborne y Dark Souls 3. Entonces, claro, Dark Souls 2 fueron. Es lo ya, que. Ya. Mira, lo dijo. Mira, esto lo dijo Borch. Lo dijo en uno de sus vídeos. Dijo que Dark Souls 1, Dark Souls 3 y Bloodborne. Tenía Bloodborne no, Dark Souls 1 y Dark Souls 3 tenía el espíritu de Miyazaki, el ímpetu de Miyazaki y un poquito de Berserk, ¿no, Lons? No, un poquito no. Bastante. Eso se sabe, que sí, plagia, sí, muchas cosas del manga de Berserk, que sí, lo veo está, bien porque, está, porque es una pasada, sí, sí, sí, es pero lo guapo. Que decían del problema del 2 es que se fliparon tanto, pero se fliparon, sí, con, sí, viajes, sí, en el tiempo y cosas. Que hay que, viajes en el tiempo. Sí, pero, y le, sí, dijeron, pero, vale, que hay que conectar las zonas. Y dijeron, ahí va, ¿cómo vamos a conectar todo esto? Tuvieron que desechar levels, luego juntarlos con pasillos que no tenían sentido. Y bueno, que, a ver, la conclusión es que dentro de un Dark Souls puede ser el peor, pero que como juego está bien. Es muy bueno, es un, sí, juegazo. Exacto. Pero, claro, es lo que hablamos del Padrino. Las tres películas son... la tercera es la peor. Pero es que comparado con otras películas, la tercera es una puta obra, claro, maestra. Pues lo mismo. Por lo que decía es eso, que Dark Souls 2 lo que hacía era... lo que querían hacer con Dark Souls 2, aparte de fliparse, como ya ha dicho Lons, porque iban a hacer hasta mapas y mundos abiertos y toda la leche... Lo que querían hacer era imitar a Dark Souls 1, o sea, hacer algo mejor que Dark Souls 1. Y yo creo que, claro, ese espíritu o esa idea que tiene Miyazaki en la cabeza, ellos no la tenían. Ellos querían imitar y mejorar el primer Dark Souls, o sea, el juego de Miyazaki, no hacer un juego que siguiera. creo que vamos a ir ya con las conclusiones. Sí, sí. Así que chicos, decidme qué os ha parecido. Pues me voy a repetir, como ya os dije en las primeras impresiones, yo creo que es juego del año. Y la culminación de todos los Dark Souls, incluimos a Bloodborne, coge lo mejor de todo y le hace un juego brutal, pero brutal en todos los sentidos. En sentido de duración, de gráficos, aunque ya sabemos que no es su fuerte, pero que lo suple con la historia y todo el lore y todos los objetos que hay. Yo creo que no sé, es una brutalidad. Me ha encantado y lo jugaré todas las veces que haga falta. ¡Ay, qué bonito! Pues yo ya os digo, después de haber jugado y rejugado el juego y habérmelo pasado otra vez en español, pudiendo leer todo, bueno, la mayoría de cosas y pudiendo hacer la mayoría de cosas que ya sabía hacer y algunas nuevas, como bien dice Lons, yo creo que el juego es lo mejorcito que hay este año, de lo más bueno que de momento ha salido. Y yo también apoyaría la moción de que fuera GOTY de este año, ya que también es multiplataforma y mucha más gente puede acceder al juego. Y yo cada día, cada vez que juego al juego me impresiona más. Cada día que empiezo una partida nueva y encuentro cosas diferentes, cosas nuevas, acciones que haces de una manera o haces de otra y el juego cambia totalmente. Cuando empiezas a leer, como bien dice Lons, el lore y te acuerdas del 1, te acuerdas de, sobre todo, como hemos dicho antes, que tiene mucha más influencia el primer juego sobre el 3 que no el 2. Pero te hace incluso decir, hostia, esto es así, esto ha pasado por esto, o sea, te hace mover tanto la cabeza, o sea, los juegos de Miyazaki te hacen pensar tanto, te hacen imaginarte lo que puede ser y lo que no puede ser, que solo eso ya te incita a seguir el juego y te incita a querer pasártelo y saber qué está pasando y leer... todas la explicación, ¿no?, de cada boss, de cada enemigo, de cada arma, de cada accesorio que te encuentras, de cada objeto, para saber un poco más de la historia y para empaparte de todo, y que en cada partida hay algo nuevo. Yo creo que esto, bueno, esto no lo hace ningún juego hoy en día, y Miyazaki ha ganado, yo creo que una estrellita ahí en el cielo, porque es impresionante. Dark Souls 3 ha sido el culmen de la saga, yo creo, y un final apoteósico. Yo, por mi parte, antes de las valoraciones, quería comentar dos cositas que creo que nos han pasado así rápido. La primera es que, así como es una cosa que ya pasa en todos los Souls, es decir, el tema de subir el level, son las almas que vas recuperando los enemigos, y si mueres, pues aparecen donde has muerto. Si vas a buscarlas y te matan de camino, pues las perderás para siempre porque se quedan las que hayas conseguido en ese momento. El caso es que también puedes mejorar las armas y demás. Creo que aquí la armadura no, las armas sí. Y el tema de la modificación de armas es el más grande que hemos tenido durante todos estos Dark Souls. Los Dark Souls antes podías modificar las armas pues para mejorar por el de fuego, electricidad, magia, daño oculto, etcétera. Y ahora puedes subir, mejorar las armas, dependiendo si tú quieres que vayan a valorar, a que haga más daño, teniendo tú más stats en fuerza, más stats en destreza, mezclar, volver otra vez el arma otra vez al estado original. Yo creo que la flexibilidad o la variedad que le han dado a este Dark Souls 3 en lo que es modificación de armas, tanto que se habló del Bloodborne que era muy poco, ahora es mucho más grande. Por lo tanto, es bastante, será muy complicado, por decir casi imposible, encontrar a alguien con el mismo set y el mismo tipo de arma y la misma modificación que tú, porque digo, vuelven a haber un montón de armaduras, un montón de armas, y buscar la que te vaya mejor para jugar va a ser difícil, porque ya os digo, puede ser que digáis, yo quiero un arma rápida que haga poco daño pero haga muchos toques, o yo prefiero dar un toque muy, muy fuerte pero que como te dé te revienta. Así que vuelve otra vez el tema de la variedad a estar presente en el juego, cosa que también me ha dado a entender a mí, o al menos lo que estoy, todo lo que he jugado, que es un pelín más fácil que los demás, a mi modo de ver, no sé los demás cómo lo veréis, pero yo me parece por todas estas variedades como los estus, como el tema de las armas, poder modificarlos tanto y demás, que yo lo digo, no me parece mal, no lo veo mal, pero me parece como que es un pelín más sencillo que los demás juegos. También el tema de las almas para conseguir tus armas mejores, el tradeo de las almas es más sencillo, sobre todo que en Dark Souls 1, que tenías que buscarte la vida para saber con qué arma iría ese alma. Ahora no, ahora hablando con un tío ya puedes ver exactamente qué armas puedes conseguir con esas almas. Así que, ya digo, en modo dificultad lo veo un pelín, no fácil, porque el tema de los combates son complicados, sino un pelín menos, pues eso, que estás al intemperie y no sabes cómo hacer las cosas. Aquí te lo explican un pelín más. Pero bueno, eso ya digo, es a modo totalmente personal. Y lo que es ya valoración, pues bueno, como bien ha dicho Lons y Gamer Hollow, me parece que es el mejor de la saga en ese sentido, porque como bien hemos dicho, aúna lo mejor de cada casa para traernos el juego culmen, que es Dark Souls 3. Dificultad, acción, diversión, muchos guiños, sobre todo al primer juego, porque es que los que hayáis jugado al primero o tengáis muy fresco el primero, os vais a alucinar. Y está hecho así, está hecho para tirar de nostalgia, porque quizás esto era lo que, hablamos bien con Lons, esto era lo que tenía que haber sido un poco Dark Souls 2. Entonces, Miyazaki para mí que ha dicho, lo que no habíais podido encontrar en el 2, os lo vais a encontrar aquí en el 3. Que si es el cierre de la trilogía, pues ha sido pues eso, por todo lo alto. Así que ya os digo, yo, si tenéis la opción, respondiendo también a la pregunta de Robert, si tenéis la opción, jugad a los 3 Dark Souls. Y si no, pues este creo que es el más completo, el más, pues eso, con el que más cosas podéis jugar y quizás la diversión está allí. GOTY, sin duda. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Pues dejando ya el consejo de sabios, nos vamos a la parte más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Si tenéis 90 euros ya podéis reservar la edición de Gears of War 4 más su Season Pass, así que si os sobra el dinerito, mandadme algo por aquí para irlo reservando ya vía online. Tú eres un listo, chaval. Sorpresa, sorpresa, sorpresa, Gearbox está trabajando en Borderlands 3, poco más tengo que decir, mi próximo GOTY del año en el que salga, clarísimo. Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. John Romero y Adrian Carmack presentan un nuevo FPS llamado Black Room. A ver qué sorpresitas nos traen. Ya tocaba, amigos, ya tocaba. ¡Pasa, flipa! ¡Palabra! Ojo que Nintendo atenta a un nuevo mando en forma de U para, dicen ellos, ejercicios de manera física. En fin, otra mierda por la que van a cagar pasta hasta el fin de los tiempos. Tan sencillo como eso. The King of Fighters 14. Ya tiene fecha en Estados Unidos y es el 23 de agosto de este mismo año. Tengo una gana ya de que salga y tengo ganas ya de que digan la fecha aquí en Europa. ¡Ojo, ojo, ojo! Pues hasta aquí el pupurrí de noticias y nos vamos ahora raudos y prestos a la sección beta. ¿O era demo? No me acuerdo. Da igual, demo, beta es lo mismo. Alfa. Alfa, alfa. Pre-alfa. Ricky Wright, creo que has probado la beta del Gears of War 4 y ¿qué tal? ¿Merece? Bueno, ¿es lo que esperábamos o la cosa ha cambiado un poco, al menos en esta beta? Pues cambiar a Muniki, lo que se dice cambiar, no ha cambiado prácticamente nada. Si nos recordamos Gears of War, mecánicas online, pues viene siendo Gears of War 4 lo mismo que el 3 y que el 2. Equipos, en este caso, habían dos modos de juego, yo solamente jugué Team Deathmatch, equipos de 4 contra 4 con 10 vidas. Cuando se nos acaban las vidas, pues tenemos una vida por cada personaje que juega. No me acuerdo si eran 4 o 5, creo que recuerdo que al final eran 5 por equipo. Y ahí pues prácticamente nos encontramos que la jugabilidad de Gears of War se mantiene. En este caso, el clásico de si algo funciona porque vas a cambiarlo, se lleva a rajatabla. Yo creo que eso es un acierto de la gente de Coalition, que recordamos que ya no lo hace Epic, sino se lo pasaron a este estudio que hizo el Gears of War Ultimate. Un buen trabajo por su parte con ese remake que sacaron. Y la verdad que en ese sentido pues merece la pena que no hayan tocado mucho. Sí es verdad que han hecho un par de añadidos. Por ejemplo, si tú estás contra un muro, hay otro personaje por otro muro, si tú le das, creo que era a la I, lo puedes agarrar por la pechera y te lo llevas a tu lado y le puedes, no sé si clavar un cuchillo o darle cera de la buena así inesperadamente. Digamos que esa es una introducción que han hecho. Y otra que desconocía y lo escuché en un podcast, que no hace falta disparar para tener tu cargador de recarga activa. Recordamos que los otros Gears of War, dependiendo de todo lo que apurases tu cargador o si lo vaciabas, tenía la opción de recarga activa, por lo tanto hacía más de daño. En este caso, de principio, con el cargador lleno, puedes utilizar la recarga activa, que bajo mi opinión y mi punto de vista perjudica un poquito a la jugabilidad. El que quería arriesgarse tenía que hacerlo, vaciar el cargador y hacerla activa a tenor de que pueda fallar o no, dependiendo del momento y la presión que ejerce el enemigo sobre él. Entonces ya de esa manera, si tú empiezas ya con la activa, desde lejos con el Lancer te puedes cargar a bastantes enemigos. Pero vamos, que hay, como decimos, es una beta, un añadido que lo mismo en la versión final se cae. Ya donde sí que no me ha terminado a mí de convencer tanto es en los gráficos. Es verdad que el juego va a 60 frames, creo que no sé si era a 1080, pero gráficamente no sorprende. Es verdad que es un juego correcto, sin fallos, pero a tenor de los anteriores, Gears of War siempre esto nos sorprendía. Gráficamente ha sido siempre puntero. Imagino que la campaña que la harán a 30 frames pues mejorará ese aspecto gráfico, pero en cuanto al multijugador es verdad que se queda un poquito cojo. De momento buenas sensaciones me ha dejado, la verdad es que Gears of War siempre ha sido divertido en su multijugador, este lo es, salvando la distancia con el tema de la activa, a ver si la larga la activa, a ver si la eliminan, y esperando a que los gráficos lo mejoren. Bueno, en el tema de gráficos sí que puede ser verdad que estemos ante la primera beta real, porque recordemos que al juego le faltan unos 6 meses más o menos. Gráficos puede ser que estén bajo mínimos para probar bien servidores y multijugador, y luego en el juego final sean unos gráficos bastante punteros, que en ese sentido yo entiendo más poner una beta a los 6 meses para probar ciertas cosas, ver el feedback y mejorar, que no ponerla una semana antes, que no sé qué van a cambiar en una semana. No, sí, a ver, en ese sentido pues sí lo cambiarán y lo mejorarán los gráficos. Me imagino que sí, que estamos hablando de una beta, tiene mucho trabajo por delante, y donde va a estar toda la carne en el asador va a ser en la campaña, que ahí sí es verdad que lastran los 60 frames, lo meten a 30 para meterle más cara gráfica. Y en el multijugador yo espero ese salto gráfico, porque si no se va a quedar un pelín cojo, va a perder un poquito de puntos en ese aspecto, cuando la saga per se siempre ha sido gráfico puro también, aparte de una jugabilidad tremenda, pero en gráfico, tanto en multijugador como en la campaña, han sido siempre espectaculares. Pues muchas gracias, Ricky, estaremos pendientes de Gears of War 4. Y ahora sí, nos vamos a Indie Podcast Everywhere. El pasado 23 de abril se hizo en Getafe una nueva edición de los Survival Zombie. Son ya bastantes las survivals que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Nosotros fuimos hace más o menos también, ahora un año, a Pilar de la Horadada. Y bueno, para todos aquellos que no lo sepan, así resumido, dicho mal y pronto, estas survivals consisten en, durante toda la noche, hacer una especie de juego de Gincama, en la cual tienes que pasar varias pruebas, y donde los enemigos a, en este caso, esquivar, son zombies que van a ir a por ti. Muy bonito, me gusta. Dicho así, parece bastante friki, no os engañéis, lo es, pero a la vez es muy muy muy divertido. Y nosotros, en este caso, pues Lons, Nur y un servidor, estuvimos en la última edición, que es esta de Getafe, y bueno, queremos comentaros un poquito cómo fue el tema. Pues tal y como ha contado Monikis, el sábado pasado estuvimos Lon, Samu y yo, echamos de menos a a Charlie y a Wallace, que también estuvieron en la del año pasado, pero bueno, la próxima vez será. Me la estaba zurriendo en mi casa. Y bueno, pues nada, lo que primero que nos sorprendió de esta Survival es que tenía distintas horas de partida. En el anterior Survival es cierto que había mucha menos gente, era un pueblecito pues, más pequeño, Getafe. Al estar en Madrid yo esperaba el volumen de gente que hubo, pero nos sorprendió que no hubiera una única escena de inicio, sino que te apuntabas por horas. Nosotros escogimos una de las primeras y bueno, pues te reunías. Y la segunda mayor sorpresa, yo creo, de la noche fue que no había escena inicial, lo cual fue un poco decepcionante. Básicamente nos tuvieron una cola esperando, entramos, nos juntó un pequeño grupo, una doctora, y nos explicó que bueno, pues estaban intentando desarrollar la vacuna contra los zombies, entonces teníamos que salir como investigadores de campo, porque no tenían suficiente personal, a reunir información pues sobre los distintos sistemas de los zombies para tener mayores conocimientos para desarrollar la vacuna. A nosotros nos tocó en primer lugar, si no me equivoco, el sistema respiratorio. Y una vez lo completamos, si lo conseguimos completar, nos tocó, que fue un... En plan, otra vez no, por favor, nos tocó otro sistema, el digestivo. Bueno, la otra vez duramos poquito, la verdad, Lons. Pero bueno, esta noche aguantamos. ¿A qué hora nos retiramos, chicos? Sobre las... última hora, la última prueba que hicimos. Cerramos a las 6, efectivamente. Sí. El survival acababa a las 6 y ahí estábamos. Algunos no estaban vivos, otros, el resto estaban reventados, así que no había mucha diferencia. Vivos y muertos estábamos reventados. Y muertos y reventados también lo sabía. Mira si es buena persona. Bueno, pues como decía, en esta ocasión sí que vimos más pruebas y la verdad es que dentro de lo limitado que puede ser a lo mejor, bueno, limitado o no limitado, ahí está la imaginación de los organizadores, pero yo no sabía cómo podían ser las pruebas. No sé si vas a 10 Survival se pueden repetir, pero la verdad es que eran variadas, eran divertidas. Así, por poner un ejemplo, pues por ejemplo, en el sistema respiratorio tenías que grabar a un zombie gritando a menos de 5 metros. En este caso, uno de los de, aparte de nosotros tres, fueron algunos amigos más, y en concreto lo grabó yo creo que a medio metro porque estuvo persiguiéndole un huevo de tiempo a nada distancia. Otras eran pues como la en el anterior survival, de coger un trozo de carne que tenían los propios zombies, de coger una pista que tenía algún zombie. Por ejemplo, yo tuve que coger una en el bolsillo del culo de uno de ellos, otra estaba en la espalda de otro. Entonces, las pruebas eran variadas, estaban bastante divertidas y con distinto nivel de dificultad, se podría decir. Ya que estoy con pruebas, si no, Amu, cuéntanos si quieres un poco en la que falleciste y así nos cuentas qué pasó. Esa fue épica, ahí se acabó todo, ahí ya cerraron el juego por mí, madre mía, vaya santa castaña. Esa era divertida, bueno, divertida, es un poco como lo que vimos en otros Survivors, en otro Survival. En este caso tenías que enfrentarte, entre comillas, enfrentarte. Había un zombie que tenía un corazón y lo iba cogiendo y lo iba tirando al suelo. Entonces lo iba custodiando y cada X tiempo pues se alejaba un pelín para perseguir un poco a los survivors y volvía otra vez al punto. Entonces en ese momento tú tenías que correr para coger el dicho corazón. Se lo entregabas a un doctor y te firmaba, pues lo que digo yo, la compostelana, que es la hoja de donde tenías tú las pruebas. ¿Cuál fue el problema? Que claro, había mucha gente. Y en esas que cuando se fue hacia el otro lado, pues salí disparado para cogerlo. Otro chaval se chocó conmigo y me tiró al suelo. Pero claro, me tiró al suelo. Yo llevaba la mochila con no sé cuántos litros de bebida y claro, caí como un saco de patatas. Me pegué una señora hostia que hasta el zombie me dijo: oye, ¿estás bien? Vaya hostia. Digo, no, estoy bien. Bueno, el culo me dolía lo que no estaba escrito y el brazo y todo el cuerpo. Pero ¿no has aprendido IZ a no llevar en la mochila solo latas de bebida y comida, tío? Si es que solo llevaba bebida. Se oyó y voló. Y te preguntó el zombie y luego te comió la cara, ¿no? Sí, exacto. No, de hecho se levantó y solo yo creo que si me hubiese ido, porque claro, cuando pierdes, ¿qué pasa? Tú tienes una prenda identificativa que es eso, lo que te identifica como jugador. En este caso era una braga de color verde. Pues le tienes que darle la prenda y ya está. Ellos cuando te cogen. ¿Era la del otro survival? No. Hubiera sido la hostia, te mando yo las mías, ¿sabes? Entonces, en este caso, pues tú le das y punto. La mayoría cuando te abrazan, entonces ya te lo quitan ellos o se lo das y punto. Yo solo digo que de la hostia que me pegó, él porque me quedé quieto mirándolo en plan de te la doy o no te la doy, porque se giró y yo creo que si me hubiese ido el punto ni me lo hubiese pedido, pero ya pues mira, nos quedamos mirando en plan de sí, te la tengo que dar, ¿no? Y sí, y ya se la di. Lo que causó mi muerte fue la segunda muerte del miembro del equipo, una compañera que al verme la hostia se quedó en plan de ¡ay va! Vino hacia mí y el zombie pues le dio un abrazo y le dijo, no, si es que estoy con él, y dijo el otro, sí, pero esto es el juego, adiós. Y se la comió también. Ahora es tarde. La organización y tal no está mal. Pasa que hay algunos fallitos importantes. Por ejemplo, al principio de la organización, yo entiendo que haya mucha gente y que tengas que hacerlo, pues eso, de esta forma, y que la intro no sea tan espectacular como la que vimos en Pilar de la Horadada. Pero a veces la organización, fallos importantes, como nos decían, tenéis que ir a tal sitio. En plan, aquí para los que sois de vuestra hora, en este caso a las 11 menos 10, aquí preparados para entrar, vale. Y cuando llegamos, nos dice la valla, no. Aquí no tenéis que estar, id a otro sitio. Y yo, pues organizados, coño, ¿sabes? O sea, ¿qué hacéis así? Y luego también, que eso ya, ahí ya no se puede, poco se puede hacer, pero es que había, claro, pensad que es el pueblo, una parte del pueblo. La gente está haciendo vida, y de hecho, en las zonas más céntricas, la gente, los jóvenes, los chavales, están haciendo botellón. Así que, claro, se vieron con todo el percal. Algunos animaron, otros ayudaban, la gente, pues, generalmente la gente iba de buen rollo. Pero habían otros, pues, intentaban asustarte, que no tenían nada que ver con la gente de la organización. Incluso hubo uno que ya fue más allá, se pintó la cara y empezó a perseguir a la gente como si fuera un zombie. Porque claro, los zombies bien son los tetas, que son los que corren, que esos ten cuidado con ellos, y luego están las hordas. Y ese se hacía pasar por unos zombies que corrían. La mayoría de zombies que corren, cuando vienen a por ti, te siguen un pelín. O sea, estamos hablando de a lo mejor unos, no sé, 20 metros como mucho, 25 como muchísimo. 200 máximo. Había algunas carreras un poquito más largas, pero eso. Bueno, un sprint medio corto. Pero es que este te seguía un montón. Y claro, estamos bastante cabreados en plan de, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que van tan a saco? Y luego nos dimos cuenta que no, que es que era uno que no tenía que ver con la organización, que se hizo pasar por zombie y ale, a tocar las pelotas al personal. ¿Y no le partieron la cara? O sea, no, porque vino una organización. Mi primo quiso. Bueno, sí, tú. Hombre, yo es que de una cosa, no lo defiendo ni muchísimo menos el partir la cara a alguien, vamos, Dios me libre, pero entendería que alguien que está jugando, porque si hay tantísima gente, se lo tome muy a mal, se cabree y se le vaya un poco la olla. A ver, mi primo, porque no se lo tomó a mal, pero le hizo correr una puta barbaridad. Claro, es a las 12 no pasa demasiado, pero a las 4 de la mañana te gasta las energías que te quedan. Y de hecho, cuando paró, el muy idiota le dijo, ah, pero ¿cuántos años tienes? Y mi primo dijo, 30. Y dice, pues ¿cómo corres? Y porque le conozco y es un ser amable, pero vamos, yo lo habría, vamos que era, matado era un en ese momento. Un niñato, por lo que se ve. Sí, era un Pokémon. Sí. Y a mí, vamos, a ver, que no digo que no lo vaya a encontrar en el resto de survivals, pero a mí, por ejemplo, estaba haciendo una prueba súper difícil en la que estaba sola y escondida y había el típico grupo de chavales bebiendo que se dedicaba a asustarme. Entonces, claro, casi me tiro por una valla para esquivar al Z que creía que venía. Claro, es que lo que te iba a decir, porque vamos a ver, en caso de que te gastas energías, pues eso, te cabreas, te cagas en la hostia y bueno, pues un gilipollas más, pero es que tú imagínate que pasa como cuando en el primer survival que se cae Lons, por ejemplo, en este caso, o cualquier persona, y se tuerce un tobillo o te eliminan por despistarte, por eso yo, vamos. Sí, pero bueno, escucha, si te eliminan, también es parte del juego, porque bueno, en un mundo post-apocalíptico no, podría pasar. No, pero si te eliminen por parte de unos idiotas que están ahí gritando, pero, o sea, me jodería igual a mí, simplemente. Si tienes una lesión física, ahí estamos hablando de cosas más serias, ¿eh? Vamos, yo no sé cómo reaccionaría, sinceramente, pero si yo me tuerzo una muñeca por una persona que ha venido a asustarme o me ha puesto una zancadilla, yo no sé el resto, pero se puede liar la de Dios conmigo. A ver, yo digo, hay cosas que la organización no puede controlar. Eso escapa. Exacto, es incontrolable. Claro, o sea, yo creo que la organización no estaba del todo mal. Había cosas interesantes, o bueno, que... Pero no había dinero, ¿no? Era el turista, ¿verdad? No había nadie que pusiera su nombre, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? Ese es lo que quería comentar. Fue Movistar. Espérate. El punto negativo es... Yo flipé cuando me lo dijiste. De la organización. Me parece muy bien que lo patrocine una empresa como fue Vodafone, ¿vale? Pero ya nada más ir a hacer el check-in, que había un stand de Vodafone muy bonito, no fue como la otra vez, pues joder, cuando entramos a hacer el check-in… Muy bien pues, ambientado. Claro, ¿no? La ambientación, pasas como una especie de clínica, con las típicas, yo qué sé, como barreras que tienes que ir apartando. Un pabellón de cuarentena. Sí. Y con sangre y de estas, ¿cómo se dice? Persiana de estas transparentes, con sangre y tal. Sí, sí, bien. Que tenías que ir apartando para avanzar, los soldados, qué tal, Pascual. Bueno, cuando nosotros llegamos al check-in había el stand de Vodafone, carteles de Vodafone por todos lados. Tope era la feria del móvil, la feria tope, del móvil. Tope de felicidad. Bueno, eso tira que te va. Pero cuando llegamos al campamento base para empezar la prueba, que es lo que ha contado Nur antes, estaba todo oscuro, ¿vale? El recinto oscuro. Y un stand de Vodafone allí, iluminado, que dices, ¿pero qué pinta esto aquí? En plan discoteca M80, por lo mismo. Hombre, yo lo entendería. Bueno, es cierto que pagan ellos y tal, pero yo lo entendería si cuando tú llegas allá al stand te diesen algo relacionado con el juego, ¿sabes? Una cosa, pues eso, pues te dan. Yo qué sé, unos viales de no sé qué, te dan un. ¿Sabes? Estaría bien, pero claro, si te ponen un stand tal cual de Vodafone para hacer publicidad, pues la verdad es que no. Bueno, no tiene sentido, ¿no? Lo pagan ellos, pues. A ver, yo no sé hasta qué punto pues Vodafone ha aportado pasta para poder hacer todo la parafernalia del juego. Yo sé que las entradas valían. Nosotros costó 40 euros por entrada, sé que habían más baratas. Gratis no. Yo la cogí más barata, efectivamente. Claro, pero me refiero, no sé hasta qué punto, pero ya digo, al menos lo que es ambientación al principio en comparación con otros survivors, pues era bastante chusta y, sinceramente, publicidad por todos lados. A mí, ¿qué quieres que te diga? No me gusta eso. Sin Vodafone no tendríamos el survival, vale, pero por quejarse gratis, ¿no? Pues yo lo digo, no me gusta. Además, que me den las tarifas de Vodafone en mitad de la mochila de supervivencia, ¿qué quieres que te diga? Sí. Y habían otras cosas que notabas que había metido la mano Vodafone. O sea, en el primer survival tuvimos que hacer el selfie, ¿vale? Pero no había ninguna prueba más así. Que yo sepa. Claro, que vimos dos. Claro, yo creo que fue porque no. Yo sinceramente lo dudo, que hubiera más pruebas así. En este teníamos que utilizar el móvil cada 2x3 para hacer una prueba. Yo no, eso sí, fíjate, yo ahí creo que no está relacionado con Vodafone, porque está. No sé, o sea, es decir, por ejemplo, tenía sentido que siendo sistema respiratorio, te pidieran, lo que les interesaba era escuchar la voz, que registraras una voz de un zombie. Entonces ahí, pues haz un vídeo grabándole. Otra era la cara, ¿no? Para digestivo. En casi todas tienes que utilizar el móvil. O sea, una no entiendo, dos, bueno, pero yo tengo una pregunta. Y si por lo que sea, vas tú solo, una persona sola, y decides que quieres meterte lo máximo posible en la ambientación y demás, y vas sin móvil, entonces... Claro, es lo que comentábamos, que si tienes un móvil mierda que no hace buenas fotos por la noche, un buen vídeo, a lo mejor no pasas esa prueba. Claro, es que no tiene sentido si vas sin batería. En ese caso se nota que somos españoles porque, por ejemplo, si esto lo hacen los americanos y métela... Americano, bueno, no soy Goyo Jiménez, ¿vale? Haciendo un monólogo. Pero se hace en otro sitio y mete la mano una compañía de teléfono o de lo que sea, seguramente... utilizaría para darse publicidad y para darse notoriedad, pero metiéndose en el juego, seguro, haría pues eso, botellas de no sé qué, pero de marca Vodafone, como si fuera parte de atrezzo del juego. En este caso, Vodafone lo que ha hecho, supongo, que yo no lo he visto, o sea, repartir panfletos y meter el cuzo en todo lo que ha podido. Sí, por no comentar al inicio, mientras estábamos esperando haciendo la cola, viene Vodafone, bueno, dos chicas, y nos dicen, no, queréis darnos vuestros datos tal y cual para agregaros, y todas las fotos que os hagamos tal y cual os aparecerán directamente a vosotros, al perfil que nos deis. Podéis dar tu correo, Google o Facebook. Yo dije, paso, y la chica, no, tú quieres, que no quiero, o sea, no quiero, porque claro, aparte, supongo que utilizarán como datos, como información, claro, correcto. Y evidentemente, ¿qué pasó? Nur lo dio y fue darlo, y a los 5 minutos ya habían publicado en su muro de Facebook que por favor le diesen me gustas al Facebook para poder ganar el survival. Claro, es que te quedas absurdo. Y luego, una de las cláusulas que había para ganar. Que eso pareció. Eso es lo que yo quería que me dijese, porque yo me quedé. Esa es la que más me jodió a mí. Eso fue la hostia. Porque tú di que lo consigues, ¿sabes? O sea, para ganar no, pero yo creo que es para el premio final. Joder, imagínate que consigues ganar el survival el primero, y claro, por así decirlo, por lo que tengo entendido, el premio es, pues por ejemplo, que te saquen de esa zona infectada, porque lógicamente no vas a soltar una bomba y matar a todos. Claro, entonces, estamos hablando del premio metálico, ojo. Ahí está, eso, efectivamente. Entonces es la experiencia de coño, he llegado yo y coño me van a sacar en helicóptero, coño me van a sacar en lancha, coño, pues como cada vez sea. ¿Qué ocurre? Pues si queréis contarlo vosotros, que te he cortado, Lons. No, básicamente que tenías que tener contrato con Vodafone. Eso se le llama. O sea, que si eres un de Orange de Movistar, no puedes. O sea, no te subes al helicóptero. Y no puedes. ¿En seguro que no era así? Es que me parece más. No. Es lo que ponía. En la base lo ponía. Yo me acuerdo que estábamos con el tema de lo de la Master System comparándolo y tal. Y no sé quién lo leyó, creo que fue Nur. Y yo me quedé a cuadro. O sea, ¿cómo puede ser que si tú ganas? O sea, que fíjate que es difícil. Que si tú ganas y llegas y tal, y eres, por ejemplo, de Orange, o no tienes móvil, bueno, no tienes móvil, o vas con el móvil, pero de ninguna compañía. Y te dicen, no, es que tú no eres Vodafone, entonces el siguiente. Claro, es que, imaginaos, nosotros empezamos a las 11 menos 10. El tute que te pegas con la primera hoja es increíble. Y mira que lo hicimos rápido. Y dices, bueno, ya hemos acabado. No, te dicen, tienes que hacer otro. Y en teoría tenemos que hacer más, cosa que no nos creímos. Yo creo que era con dos hojas. O el que hiciera más, puede ser, ¿vale? Te revientas. Porque si te lo... Bueno, ya no es que te lo tomes bien. Si haces las pruebas y hay alguna que tienes que estar con paciencia durante mucho, mucho rato. Como la de corazón. La de corazón o la de la que estuvieron Nur y su primo dando vueltas y corriendo para arriba y para abajo. Y llegues a la final, que es, ya os cuento, extremadamente difícil con la de gente que participa, que no te pase nada, hacer todas las pruebas y te digan no, que no has ganado porque no eres de Vodafone, eso no tiene nombre. A mí lo que más rabia también me dio fue que, por ejemplo, lógicamente para que se postee algo en tu Facebook tienes que dar los permisos, pero es que yo metí los datos y nada más meterlos me quitó la chica el teléfono. Entonces es cierto que a mi primo sí le dijeron ¿quieres autorizar y tal y cual? Y él le dio a sí, no lo sé, pero es que yo no leí nada, es decir, yo no fui la que di a sí, lo permito. Eso es lo que más rabia me dio. Bueno, ya no es que Es que no te avisara, al menos la chica. Eso es, oye, eso es. Que te dice, no, es para claro. Compartiros las fotos, para que las tengáis. Claro, coño, pues, que seguramente ni sabrían el producto que están ofertando. Serán gente que contraten para ese día. No, tú tienes que ofertar esto y decir tal. Y arreando, ¿sabes? Que es incluso peor. Pero bueno, alejándonos de lo que es el tema burocrático y publicitario, hemos de decir que el juego en sí pues, estuvo muy divertido. La verdad es que estuvimos bastante rato, por decir, toda la noche, y la verdad es que lo que es la diversión y demás, mucho, mucho. Yo me lo pasé muy bien, en comparación con el otro que también era la primera vez, estábamos también más cansados, duramos poco y tal. Aquí pues al menos el hecho de hacer en la primera vuelta, como le decimos, pero follados, y también nos íbamos coordinando, yo llevaba el mapa. ¿Follaste? Follamos, sí. A mí me follaron. A mí me follaron varias veces. Se folló el suelo. Me folló el suelo. Toma. Pero me refiero, uno pues llevaba la cámara, que fue el primo, yo llevaba el mapa, otro, Nur, por ejemplo, se metían casi todas. Pues yo digo, va, yo te hago de cebo y tú consigues otra cosa, no sé. El tema de estrategia me gustó muchísimo y la verdad es que lo disfruté, pero vamos, como un renacuajo. Así que lo recomiendo, el programa sí. Tiene cositas, pero bueno, para el precio que pagas toda la noche y una experiencia diferente, lo seguimos recomendando sin duda. Para mí es una vergüenza. Es una puta vergüenza. Sí. Cuando escuché lo de no, y si ganas, pero tienes que ser usuario de Vodafone. Pero me estás contando. O sea, yo llego a ganar al final y yo que soy Orange y te dicen, no, perdona, no, es que tú no has ganado y no te llevo el helicóptero. Como no es Vodafone. Ah. O sea, yo creo que el no has ganado nunca te lo van a decir, pero te quedas en plan enhorabuena en la foto y ahora aparta que se suben los siguientes que han llegado, que son de. Que yo creo que no sé si da más rabia que te digan eso. No creo que. Yo, sinceramente, y tienes toda la razón de la parecida Klaus y todo eso, pero yo creo que no creo que lo hicieran. O sea, si yo gano y digo, no, es que yo soy de Movistar, por decir algo. Ah, pues te jodes. No creo. Es que si no es denunciable. Es para decir. No es denunciable porque no, la base le pone. ¿Qué vas a denunciar? No, algo que hacer. No, pero me refiero que exponerlos a decir, mira lo que hacen. O sea, sí, mira lo que hacen y dirá muy bien, lo pone en la base. Es que paliarte a palos, sí. No, hombre. O sea, con lo cansado que estás, porque te revientas, ya no es el ganar o no ganar, joder. Es que hay tanta gente que llegues hasta la final, tío, y te digan no puedes subirte porque no tienes contrato con Vodafone. O sea, no porque hayas hecho algo malo en el juego, que lo has hecho todo bien, que cuesta un huevo entre 3.000 personas y te digan no, te dices, te quedas, ¿qué? Por eso digo que no creo que lo hicieran. No es que lo creas, es que no sé, pero ya lo miraremos bien porque, hombre, si realmente lo. Supongo que en Twitter y demás la gente lo hubiese puesto, porque digo, es para ponerlo. Entonces, yo lo miraría bien porque es que me parece muy nazi, muy, muy nazi, en serio. Para acabar, yo quería comentar, también comparando un poco con la experiencia que tenemos, que es la de la anterior, la otra es cierto, lo digo por sí, como lo estamos recomendando, a alguno de los oyentes se quiera animar, es cierto que yo recomendaría, al menos por mi propia experiencia, ir a pues, algún sitio tipo así, Madrid, Barcelona, algo así más grande, porque sí que se notaba que había mucha más gente, se notaba que había más zombies Zetas a punto, es decir, que en el anterior survival íbamos por la calle sin ningún miedo y en este no nos relajábamos ni un segundo. Sin embargo, lo que sí volvimos a echar en falta son hordas. Creo que vimos media una como mucho, por eso, o sea, que no erebas por el pueblo y te atrapaba una horda, no, lo que sí que había eran muchos Zetas y casi nos atrapan. Bueno, y también contar que a veces no, dentro de la historia del juego, evidentemente cada survival es diferente, pero en esta nos informaron que habían soldados renegados y o terroristas, y hubo un momento que nos encontramos con un grupo de soldados que, como bien ha dicho Nur, no hay que relajarse porque estamos de vuelta al campamento con todas las pruebas hechas, y ya pues sí, te relajas un poco porque como conoces el camino de vuelta tal y cual, ya sabes dónde están los Zetas, pues dices, bueno, voy un poquito más tranquilo. De hecho, creo que tu amiga y tu primo se pusieron a hablar con otro grupo que nos encontramos, así, mira qué guay, no sé qué, tal y cual, y de golpe al fondo veo un grupo de 4 o 5 soldados que venía hacia nosotros. Tú, claro, en ese momento no sabes si son buenos o son malos, y nos escondimos, y nos vieron, y nos dijeron, nos dieron el alto, y nosotros nos fuimos corriendo, y llegaron a dispararnos. Evidentemente dispararnos, estamos hablando de ametralladoras y armas que no disparan, que solo hacen ruido. No, aquí pagado de Afonso de verdad. Disparaban móviles, contratos. Disparaban contratos prepago. Pero me refiero que es la adrenalina de decir, hostia puta, que... Y por lo que tengo entendido en otro survival, si te pillan uno de estos, a lo mejor lo que te hacen es te encierran, te dejan a merced de algún zombie, a lo mejor hasta que alguien te rescate. Escucha, que yo he visto esto muy bueno. Con bridas, tío, o con esposas, ponerlos en una farola y llamar a los zombies para que se lo coman, sí, sí. ¿Sabes? No, pero como bien dice Nur, en las zonas, al menos en comparación con el otro juego, sí que no bajamos la guardia en un momento. Incluso hubo un momento que estábamos en lo que se supone una zona segura que estaba al lado del campamento y tuvimos que salir por patas porque llegaron dos zombies de la nada, dos Zetas, que a uno el Red Bull, vamos, acabó en el suelo. Bueno, y la mitad de la espalda de Nur, pero no te puedes relajar en ningún momento. Porque cuando piensas que estás en una zona relativamente segura, que no hay Zetas o que has pasado un Zetas por al lado, pues bueno, pueden venir por todos lados. Pues cerrando ya este Indie Podcast Everywhere, vamos a ir cerrando ya el programa, no sin antes pasar por la recomendación del experto. Robert, creo que tienes alguna cosa divertida que traernos aquí a la recomendación. Algo que está relacionado con tu nueva novia, ¿no? O tu novia de hace muchos años. Pues, bueno, no voy a entrar en ese salseo porque eres un hijo puta. Pero sí, vamos a hablar, como tampoco se le puede considerar juego, lo hemos querido meter aquí en la sección La Recomendación del Experto, y vamos a hablar de Mi Tomo, que es la primera aplicación barra juego de Nintendo para dispositivos móviles. Y bueno, en este Mi Tomo nos vamos a encontrar una especie de red social o Tomodachi Life para los que hayáis jugado, en el cual pues nosotros nos creemos nuestro Mi, suele ser a nuestra imagen y semejanza. Entonces el Mi lo que representará es que se quiere infiltrar entre nuestros amigos y hacerse pasar por ti. Entonces el Mi te empezará a hacer preguntas que ha puesto Nintendo, los programadores de Nintendo, y te las irá preguntando y tú las puedes responder. La gracia que tiene es que Nintendo en este sentido, y bueno, por lo que parece ser su nueva política, no hay ninguna censura por parte de ellos. Entonces, vaya, lo primero que se suele hacer es poner alguna palabrota, puta, polla, cosas así. Y vamos, ya os digo que no, eso se queda ahí para la posteridad, sino que diga Charlie que más de una le hemos metido ya. Bueno, en fin, no es que más de una. Todas las palabras, todas las frases, todo va relacionado con lo mismo. En fin, os podéis hacer una idea, aparte que mola mucho chorras, escucharlo, ¿eh? Muchas chorras, ¿no? Aparte de esto, la aplicación, lo que podemos hacer para buscar amigos es sincronizarlo con Facebook y Twitter, y entonces la gente que te siga a ti en estas redes sociales, pues te aparecerá en la lista de amigos sugeridos, le puedes mandar una solicitud y contra más amigo más diversión, porque más preguntas puedes leer de ellos o más preguntas te pueden hacer a ti, les puedes decir tú, responder a sus, las preguntas que ellos respondas tú les puedes poner comentarios, me gusta, lo típico. Aparte luego hay la típica tienda de ropa que se puede pagar tanto con dinero que vas consiguiendo en el juego, pues por responder una pregunta o hacer un comentario en la pregunta de un amigo, pues te dan, yo que sé, 15 monedas, por ejemplo, y hay toda una serie de disfraces, pues trajes, pantalones, gorros, para vestir a tu Mi como quieras. Y dentro de esta tienda tenemos un minijuego que se llama Lanza Mi, que es una especie de pachinko en el cual iremos con una serie de bonos que vamos consiguiendo, pues tiramos al Mi para conseguir ropa y chorraditas de esta. Y la verdad es que, bueno, el juego es un... Es nada, una chorrada es, como un piano, pero sí, mola un montón. Es una anécdota, pero lo que la hace graciosa es pues tú poner barbaridades, responderle a los amigos, y eso es lo que la hace graciosa, la verdad. Para mi gusto le faltan muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, como la coseta. ¿Cómo dice Torgue? ¿Explosiones? ¿Le faltan? Ah, explosiones, entiendo conclusiones. Digo, hijo puta, que me ha cortado aquí. No, explosiones. Pues sí, un poquito de Michael Bay no estaría mal tampoco en el juego. Bueno, en el juego, es que es eso, es una curiosidad más que otra cosa. Pero le faltaría, por ejemplo, que está por la calle y que se conectase con otros miles de otra gente que tú no conozcas y entre ellos interactuase, ¿no? Faltaría un poquito de feedback ahí en ese sentido. Pero bueno, la verdad que es curioso. Es gratis y está entretenido. Yo tengo una pregunta, ¿por qué es tan chustera? En el sentido de, ¿por qué cuesta tanto enchufarle los móviles? Porque que yo sepa, Charly tuvo la vida para enchufarla, yo no puedo jugar. Sí, pero yo tuve el problema, es que ha habido varios problemas. Yo tuve un problema de, aparte de cerebral, en mi casa, yo mismo, yo tuve un problema por el tema de conexión. No sé por qué, mi móvil es un móvil chino, bueno, uno de ellos es el Nibiru Mars K-Touch H1, no creo que nadie lo tenga, pero bueno, lo digo por si acaso. Me dio muchísimos problemas con el tema de conexión, o sea, con Wi-Fi sí, pero con datos móviles no. Sin embargo, con el que tengo ahora, un Redmi Note 3, ningún problema. Pero hay que decir que en móviles ruteados, y de esto sabe más Robert que yo en este sentido, con móviles ruteados, en algunos, da problemas y la aplicación directamente se cierra. En mi caso, tengo un THL. No puede. Bueno, yo creo que en los que yo he probado ruteados, en ninguno me funcionaba. Entonces hay que ponerte el Exposer, que es una especie de consola para poner exclusiones cuando eres root. Entonces poner un módulo que oculta a la aplicación Mitomo que tu móvil es root para poder funcionar. Vaya, yo me lo puse, es bastante fácil y desde ese momento lo juego sin problemas. Y lo que comentaba Charlie también, ya para ir cerrando, lo de que vaya contactando con otra gente. A mí la verdad es que no me gustaría, yo prefiero que quede todo más entre amigos, porque a veces las preguntas son bastante triviales, ¿no? Pues, ¿qué comiste anoche? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pero bueno, a veces te pregunta, yo qué sé, ¿cuál es tu primer amor? Cosas así, o de qué te arrepientes que hayas hecho últimamente, que no sé, yo puedes elegir no responderla, pero bueno, prefiero poner una chorrada y que la lean mis amigos que la vaya leyendo gente que yo no conozco, por ejemplo. Sí, pero bueno, que te dé la opción a poder conocer otra gente, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no que sea obligatorio o que no, o digas, joder, voy por la calle y va a empezar a conectarse a gente el aparato este y va a empezar a contar barbaridades, sino que te deje la opción de, pues, se ha descubierto tal, se ha descubierto Pascual, ¿quieres conocerlo o quieres tal? Yo creo que estaría curioso porque lo veo más enfocado, esta aplicación, o lo vería más enfocado a eso, ¿no? Como una especie de red social, salvando la diferencia y las distancias con Facebook o Instagram o toda esta mierda, pero sí que tendría un punto más de juego. En este caso, a mí se me queda un poquito corto, porque sí, la barbaridad que decimos nosotros está muy, muy bien, pero como dice Lons muchas veces, el high-end, el acabado de este rápido, pues no sé, te da para poquito. Sí, bueno, no deja. Es una curiosidad, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Iwata, cuando vivía, dijo que esta aplicación la tenían pensada para la gente que es un poco introvertida, ¿no? Que no sabe mucho relacionarse con la gente, que básicamente es toda la población de Japón, que son muy raretes. Y la verdad, venga. Sí, no vamos a engañar, vaya, son muy, los japoneses no son muy abiertos. Y si tú hablas con tus amigos, pues tus amigos ya más o menos lo conoces, sí que lo haría más para conocer gente. Pero bueno, no te extrañe que en un futuro, en futuras actualizaciones, metan algo para conocer gente. Y bueno, ya pues la recomiendo porque aparte de que es gratis, la verdad es que está bastante curioso, bastante divertido y si ya nos seguís en el Facebook del programa, pues no dudéis en agregarnos y nos echamos una risa, pero seguro. Pues muchas gracias a ambos por tener o por darnos este amplio recomendación del experto, no sé qué decir, este consejo de sabios del Mitomo. Y todos aquellos interesados, pues mira, puede ser algo divertido siempre que os funcione, no como yo que el móvil pues tenéis unos chusteros de estos de píxeles muertos que se recuperan a los 2 años y esas cosas, pues nada, móviles guays. Y ya llega el momento de cerrar el programa. Ha sido un placer teneros esta noche a casi todos con nosotros, a casi todo el equipo. Esperemos que los oyentes lo hayan pasado tan bien como nosotros grabando. Y nada, me queda decir adiós y hasta luego a nuestros amigos, empezando por el señor Ricky Knight. Un abrazo muy fuerte y te veo en el siguiente programa. Hasta luego. Está empanado y le falta un árbol. Pues nada, chicos, nos vemos, esperemos que esta vez en 2 semanitas. Yo creo que nuestros oyentes nos perdonarán por esta semana de retraso, pero con el contenido que le traemos en esta nos lo perdonarán, así que a ver si cogemos el ritmito de las 2 semanas y nos lo dejamos. Bueno, un whisky a dormir. Yo creo que sí, que son buena gente, ¿no? Como nosotros, que somos unos cabrones. En especial nuestro amigo Robert Blázquez. Un abrazo muy muy fuerte y te veo en nada. Hasta luego. Tete, espabila. Pues un abrazo, la verdad es que un podcast completito, la verdad que sí. Y espero que nos veamos en 2 semanitas, si puede ser. ¡Pero vocaliza, cabeza de longaniza! Continuamos con el señor Lons. Un abrazo también muy muy fuerte, mister. Y me uno al club de los torpes de los cojones. Hasta luego. Sois una perfecta gentuza. Pues muy buenas noches a todos y ya te lo dije, el año pasado me tocó a mí, este año te toca a ti y el año siguiente pues ya sabes a qué le toca. No. Ya verás. Son gente muy peligrosa. Sir Chal, un abrazo muy fuerte también, cuídate y nos vemos, hasta luego. Es como el feo de los Calatrava pero en guapo. Pues igualmente, he disfrutado muchísimo con el programa de hoy y tengo que decir que yo pensaba que iba a decir Lons que el siguiente soy yo, me llena de orgullo y satisfacción saber que no, así que dentro de 2 es cuando me toca, así que no voy a ir. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Sí, ¿Qué dice, hippie colgado? Vale, pues tú por tu gilipollas es la última. Dani, un abrazo muy muy fuerte, cuídate, chaval, y hasta luego. Son chavales de campechanos. Muchas gracias a todos, igualmente, un saludo a todo el mundo. Y nada, con ganas ya de que empiece el próximo programa. Venga, hasta luego, chicos. Claro que sí, campeón. ¿Y ahora? Y ahora, pues muchas gracias a todo el mundo por estar con nosotros y hasta luego. Chao. Nur, un abrazo muy fuerte. La fémina del grupo, que bueno, más fémina que... tampoco mucho, pero bueno, es igual, muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Bueno, chicos, ¿qué problema tenemos? Bueno, muchas gracias, Amu, supongo. Nada, buenas noches a todos. La verdad es que os echaba de menos, así que nada, espero volver pronto por aquí. Un abrazo. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Esperemos vernos en 2 semanitas si todo va como es debido. Y ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, estamos en iVoox, la aplicación donde colgamos todos los programas. Y nos vemos con más contenido y mejor continente. ¡Hasta luego! ¡Pero cállate ya, hijo puta! Y esto es todo, perfecto. Y se acabó. Esa es la puta mierda. Como vas a hacer referencia a Blade Runner, te reviento la cabeza. Mira cómo la pillas, ¿eh? Tanto que no te gusta, pero mira cómo la pillas. Es la única parte buena de la peli, copón. La saga Dark Souls, mejor dicho, ha vuelto rompiendo moldes. Ha vuelto dándole fuerte a todo lo que es esta saga, cogiendo todo lo bueno de cada juego. Provechito, te ha venido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Capro City. Claro, bichito. Me está proyectando el eructo. ¿Eso es un furroda? Es un furroda, pero es un pequeñito. Es un furrodaja de chorizo que le ha venido. Joder. Dani, es que eres nuestro proveedor de tomas falsas, hijo. Pero ya está, ¿pero qué más queréis? 55. Pero cuando salga el Uncharted lo hay que ponerlo. Pero no has dicho que es un shooter, es un juego de conducción, es que no conozco esta saga yo. Es un shooter de... ¿sabes? El otro. Bueno, sigo. Miyazaka se ha ido joder, macho. Tío, el rebujito, a ver. Madre ahora, mía. Ahora sigo, Emma. Escucha, sale no, un momento. Si parecía Pep Guardiola cuando ha dicho, ha sido un juego. Te tomas un Aerored y ya luego entras. Pero pégale. Pégale bien. Sí, ha sido la lata. Ya sabes cómo saltan esta gente. Muy bien, encima se tira por encima la lata, Emma. Hostia. Aquí hay tema, pero vamos. No te ahogues, cariño. Traga. Esto como toma falsa. Traga. Charlie, te los compro, todos. Ponme el capazo entero. También ¿vosotros otra... que lo pusiste en difícil o en normal? En hardcore. ¿No ves que Amu se tiró al suelo ahí? Era la única forma de hacer la prueba. Pero era la croqueta del Dark Souls. Sí, pero como iba cargado de peso, sí, no rodé bien. Rodé como un saco de patatas. Es verdad que hay como el Dark Souls cuando vas a tope de equipo. Medio voltereta, digo. Sí. Y soy clonk. Ya que estoy con pruebas, si no, Amu, cuéntanos si quieres un poco en la que falleciste y así nos cuentas qué pasó. Esa fue épica. Ahí se acabó todo. Cerraron el juego por mí. Madre mía, vaya santa castaña. Robert, mira al grupo, por favor. Quiero que vea la foto que sales conmigo. La verdad es que parecen dos osos de esos de Chueca, tío, ahí, no sé. O sea, ¿pero es una tú cosa rarísima. ¿Con lo que ha vestido, Robert? Con una caja de cartón. La han puesto hoy, no me he podido resistir a comprarla. Es la del metal, ¿no? Sí. Una caja de cartón y gallumbos, tío, es lo más. Puto juego, tío. Está entre Metal Gear y los de Ojete Calor, ¿sabes? Sí. Es una mezcla rara. Corre Sarah Connor. Te persigue el cibor. Y vamos a poner la canción de Zangief, pero ha tenido un amo. Y vamos a ponerle, venga, se lo merece, vamos a ponerle un Thriller. ఏమవుతావో కంగారు పడ్డ కన్న శృంగారమా వణుకుల్లో కూడా ఎంత వయ్యారమా గొలిమార్ గొలిమార్ మార్ మార్ మార్ మార్ చేస్తారు ప్రాణాలు కత్తిస్తారు ఉన్న మతి పోయాక ఉప్పు పాతరేస్తారు ఓ ఇల్తి బల్తి పూబంతి ఓ శాంతి శాంతి ఓం శాంతి రుద్రం రౌద్రం రిరింస మూర్ఖం మూఢం ముమూర్ష కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ గోలిమార్ గోలిమార్ మార్ మార్ మార్ మార్ విదయాల కొంగులంటూకుంటే చల్లారెడటగో ఇప్పుడు చేతబడి చేస్తారు కోడి మెడకొస్తారు శ్మశానాల వీధుల్లో పిశాచాలు పడతారు. ఓ నారి ప్యారి బయ్యారి ఓ ముందు వెనుక పరీక్ష గోలిమార్ గోలిమార్ గోలిమార్ కాశ్మోరా కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో నేపాళి మంత్రం ఇస్తే ఏమవుతావో కంగారు పడ్డ కన్నె శృంగారమా ఇంత వయ్యారమ గోలి మార్ మార్ మార్ మార్ మార్ మార్